Esto es El Complejo Lambda. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en La Coruña. Y esta noche vuelven los superhéroes al Complejo Lambda porque vamos a hablar de Spider-Man, una de las grandes apuestas de Sony para este 2018. Y además en este programa vamos a dedicar gran parte del programa a la actualidad. Comentaremos las últimas noticias de esta semana. Pero antes de empezar a lanzar telaraña, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Como siempre traigo la actualidad. Esta semana hubo un par de noticias un poco malas, pero bueno, está bien que también las debatamos. Y como siempre, ya sabéis, la sección de los oyentes. Así que pronto empezamos. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Pero te saltaste a alguien. Sí, luego lo explico. Buenas noches, gente. Y esta noche tenemos con nosotros a, por supuesto, el Cocademon. Que ahora ya no tenemos monocazoide. Me parece que no tenemos monocazoide. ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Es el mono. Ha vuelto el mono. El mono cazoide. Mono de titanes. Bueno, tenemos con nosotros al mono cazoide y el Cocademon. Y por supuesto los mandos de sonido al señor David. ¡Hola! No está con nosotros hoy el señor Oscar. Estaba mal. Estaba, bueno, nos comentó a última hora que no iba a poder venir porque, bueno, se puso malo. Y la edad no perdona. La edad no perdona. A ver, es que a ver, si fuera millennial podría venir, como no sé que sea millennial no viene. No es millennial, es antediluviano. A ver, yo tengo la teoría de que se está sacando algún platino, ¿vale? Por eso no. Puede ser. En todo caso, le mandamos nuestra fuerza a Oscar, que se recupere muy pronto. De la enciclopedia lambiana, o sea, creo que es la primera vez que Oscar falta, o faltó otra vez. No, faltó otra vez. Estuvo en un camping una vez trabajando, sí. Y nos llamó desde allí. Y otra vez faltó también, Puede ser. Faltó como mucho dos veces, creo. Sí. Esta sería la tercera. Oscar, este es un borrón en tu historial. Cabrón. Sí. Mira, yo estoy aquí pringando, ¿vale? Tú que vienes del piso de enfrente aquí. Déjale, que seguro que está jugando la expansión de Shadowgate, hombre. No le Deja de sacarte platinos, cabrón. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje Predator y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estamos aquí para la actualidad. Vale, hoy Vamos a ver, el programa de hoy estaba planteado que hubiera en la segunda parte del programa un retroanálisis y tal, pero vamos a posponerlo, ¿vale? Más que nada porque es la sección que lleva Oscar. Entonces hoy vamos a dedicar especial hincapié, vamos a hacer especial hincapié en la actualidad. David, yo me había planteado, lo planteo ahora, hacer un retroanálisis de Doom de 2016. Pero creo que no, ¿no? A ver, yo puedo improvisar un retroanálisis de Final 4. Oye. La verdad es que puedes hacerlo. No juegues con eso porque ya hay una asociación en internet de gente que trata de hacer que Gaspar analice el juego. Una comunidad bien este, ten cuidado. Sí, ten cuidado. Jorge, encuestas. Pues sí. Una cosa, esta música no se parece Luis Miguel o no, algo así. Cuando empezó, yo pensaba que era un rollo tipo Barry White. Hasta que empezó a cantar un rapero y se jodió el tema. Es Luis Miguel japonés. El Luis Miguel japonés. Son los gloriosos 90, se atrevían con todo tipo de música. Sí. Luis Miguel, que por cierto tiene uno de los peores videoclips de toda la historia de la humanidad, ¿eh? Una cosa terrible. No lo veáis. ¿Qué sale él? Pero Vito, ¿tuviste el videoclip? Sí, sí. Se lo puse un día a estos y fliparon en colores, ¿eh? Es que yo lo vi en internet y dije, esto tengo que compartirlo. Jorge, encuestas. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de Magic Alonso, y os preguntábamos en todo promoturismo, y bueno, pues echó una carrera, dos carreras con otros pilotos de su equipo y ganó todas, ¿no? Y bueno, teníamos cuatro respuestas. La primera es sí, como a Lobato. La segunda, no, ganó por descartes, gran filósofo. La tercera es no, y en la vida real tampoco. Y la cuarta, el mono cazoide es primo de Frenando. Y bueno, en último lugar, la respuesta no, y en la vida real tampoco, con un 14% de los votos, seguido con un empate para el segundo puesto con un 21% en cada caso. Las respuestas sí, como a Lobato, y no, ganó por descartes, gran filósofo. Y el ganador de la noche con un 43% de los votos es el mono cazoide, es primo de Frenando. Y el mono cazoide que, bueno, ganó para inaugurar su vuelta al programa, que ya sabéis que estuvo ausente con el cocaína. Algún día nos contará la historia de cómo sobrevivió. Y bueno, para el programa de hoy os preguntamos, aprovechando que vamos a hablar de Spider-Man, ¿cuál es para vosotros el mejor villano de Spider-Man? Y tenemos varios, evidentemente no metemos todos porque hay muchísimos, pero tenemos al Dr. Octopus, Mocionador, Veneno, el Señor Negativo, el Lagarto, el Chacal, Rino, y el mono cazoide es Wilson Fisk. Ahí te falta el cigala, por lo menos, ¿eh? Podéis poner el cigala también. Wilson Fisk es mejor que especifiques quién es, porque a lo mejor la gente no se entera. Ah, pero esto es un... ¿cómo se dice? Kingpin. Es fanservice de Spider-Man. No hay ninguna prueba de que Wilson Fisk sea Kingpin realmente. ¿Que no? No, no hay pruebas. Vale, vamos a hablar hoy mucho de Spider-Man, pero... Spider-Man. Precisamente, para el programa de hoy... Hay una cosa que es de... O sea, yo creo que la gente de otro lado va a flipar en colores. Una cosa tremenda. Porque... No, David. No van a flipar tanto, ¿vale? No nos vengamos tan arriba. Resulta que la semana pasada conocí al señor Iván Abal en persona. Y Abal nos pasó una copia precintada de Spider-Man para PlayStation 4 para sortear en el programa de hoy. Es para mí. Bueno, Gaspar en sus sueños más profundos piensa que es para él, pero en realidad es para vosotros o para vosotras. Entonces hoy vamos a hacer un concurso, ¿vale? Pero antes de formular el concurso, David, teníamos, si no me equivoco, un audio de Abal, y yo creo que iba a ser buen momento ahora exponerlo, ya que es la temática. Voy a dejar el audio de mi sección maravillosa a esta. Voy a hacer una excepción en la regla principal, ¿vale? Vamos allá. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Complejo Landa y gente que nos escucha? Ahora a mí también, claro. Mando este audio, ya que hace mucho que no mando un audio, pues para aumentar un poco un sol, ¿no? Un sol por mi parte, igual. Entonces, el otro día estuve con Víctor en mi tierra y le di un Spider-Man de PS4 para sortear ahí en el programa, espero que lo haya dicho. y quería comentar pues cómo llegó a mis manos. Al final yo soy Prime en Amazon y llevaba una temporada pues experimentando retrasos en mis entregas. He cambiado de curro este año y pues nada, no he pedido muchos paquetes, pero bueno, notaba que me llegaban con un día de retraso. No me fijaba mucho, pero bueno, con este Spider-Man, que lo compré de lanzamiento, pues me llamó la atención que el día de entrega apareció como entregado y yo no lo recibí. Entonces, como no era la primera vez, yo ya estaba un poco nervioso y empecé un poco a buscar pues cómo contactar con Amazon, porque yo recuerdo que antes, incluso con un móvil y con otras cosas, para tramitar garantías o devoluciones o lo que sea, había un teléfono de contacto. Pues al parecer ese teléfono de contacto ya no existe y yo me volví loco buscando el teléfono. Típico mensaje de le informamos que el número marcado no existe. Y es como, ¡buah!, que te saca de quicio y empiezas a buscar más y la gente te pone un teléfono que no es. Y empecé a buscar contactos y poco a poco te vas nervando y llega un momento en que encuentras un correo de contacto con atención al cliente en español @Amazon o no sé qué, y mandas un correo pues ya con toda tu alteración acumulada. Y pues mandé un correo del palo a, bueno, mando este correo porque estoy recibiendo constantes retrasos en mis entregas y la verdad es que me estoy planteando la renovación de mi Prime y no sé qué. Y la verdad es que estaba muy contento hasta ahora, pero bueno, cantando una película ahí de la leche. Y claro, en este caso yo les decía, pero el caso de hoy ya es la repera porque mi pedido pone que está entregado y yo no he recibido nada, y encima pone que está entregado en un punto de entrega y yo en ningún momento marqué la casilla de punto de entrega. Y bueno, así un correo de la leche. Me respondieron que lo sentían mucho, que no me preocupase, que enseguida me mandaban otro, en plan así, ¿no? Y resulta que yo después, bueno, a las 12 ese mismo día recibí el paquete y respondí al correo, oye, que ya he recibido el paquete y que bueno, que muchas gracias, que me habían atendido muy bien y que no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y resulta que luego descubrí que en mi curro tienen una caja en correos y que cuando el paquete lo trae correos, en vez de entregarlo directamente en la oficina, primero lo entregan en correos, en esa caja. Entonces a mí me aparece entregado porque ellos ya lo han entregado. Y lo que pasa es que luego alguien de la empresa pasa por esa caja y lo trae a la empresa. Así que culpa mía por no saberlo y por parte de Amazon, muy bien, ¿no? Y entonces el otro día que estuve con Víctor en mi tierra, que vino con una y así de turismo, pues estuvimos ahí tomando unas cañas muy a gusto y le conté un poco la película y le entregué el juego. Y eso, esperemos que disfrute el ganador del juego, si no lo tiene ya, y si lo tiene, que no lo reciba y que se lo deje al segundo o algo así. Bueno, que haga lo que quiera. Y eso, y buena causa por mi sentimiento de culpabilidad por haber timado, entre comillas, a Amazon sin querer, queda saldado. Así que eso, un saludo, buenas noches y un abrazo. Vale, hasta luego. Pues ante todo, señor Abal, un placer tremendo haberte conocido en persona. Además nos lo pasamos maravillosamente bien. También aprovecho para saludar a mi buen amigo Unai, que se portó muy bien conmigo ese fin de semana en Euskadi. Y toca, Jorge, hacer la pregunta de este concurso. Porque además este va a ser un concurso especial. No se va a resolver en este programa, sino que todos que estáis al otro lado en el podcast vais a poder participar. Jorge va a plantear una pregunta y todos los que queráis participar en este sorteo, en este concurso, tendréis que responderla a nuestro email oficial contacto@complejodanda.com. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta? Pues la pregunta es, ¿cuál es el guionista que inventó al señor Negativo? Uno de los villanos de Spider-Man que aparece en el juego, un villano relativamente reciente, de los 2000, finales de los 2000, 2007, 2009, por ahí, es cuando salió por primera vez. ¿Y cuál es el guionista que inventó a este personaje, el señor Negativo? Vale, nos mandáis el nombre de este guionista, que es un guionista además bastante conocido de la saga de Spider-Man. Nos doy una pista de las últimas sagas de Spider-Man, bastante conocido. Y bueno, pues a ver si adivináis. Bueno, pues ahí tenéis la pregunta y, como he comentado, nos la tenéis que enviar la respuesta a contacto@complejodanda.com. Este sorteo, este concurso, se estará celebrando hasta dentro de exactamente 2 semanas desde hoy. Es decir, en el programa que vamos a emitir dentro de 2 semanas, anunciaremos cuál es el ganador. Y ahora sí, nos vamos con actualidad. Noticias, noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de una mala noticia, porque Days Gone se retrasa. Se retrasa. El juego iba a salir el 22 de febrero del año que viene, pero Sony ha anunciado oficialmente que saldrá el 26 de abril de 2019 también, es decir, 2 meses después. La verdad es que es un pequeño varapalo para quien esperaba este juego. Y bueno, según comentan, pues no sé si lo comentaron oficialmente, pero sí se está hablando, que es que en esa época hay muchos lanzamientos y no quieren que su juego se vea pisado por la competencia. Hombre, así a bote pronto yo tengo reservado el Metro Exodus, que va a ser un pepinazo brutal. Así que, en cierto modo, me parece una mala buena noticia. Aunque espero que el motivo real sea ese y no, a lo mejor, pues la calidad del juego, que eso ya sería otro problema más importante. En cualquier caso, ya os digo, es un retraso de 2 meses, tampoco me parece insalvable, ¿vale? Se puede soportar y nuestras carteras lo agradecerán bastante. A ver, yo es que creo, opino un poco como no, yo creo que es una conjunción de dos cosas. Una, Sony no confía de todo en que el proyecto sea un sol, como suelen ser sus juegos. Sí. O sea, me da que no. Y por eso lo retrasa, porque sabe que la competencia va a ser mejor. Y para rascar unas ventas lo retrasa un par de meses. Igual lo pulen un poco más, que igual le hace falta. Y bueno, por cierto, lo estuve mirando hoy. Es el primer triple A de Ben Studios. Sí. Sin contarlo. Sin contar el chat de Golden Abyss, ¿no? No sé si meterlo en el lote de. Bueno, es un juego muy bueno, pero tampoco lo consideré un triple A. Pero bueno, digamos, este es el primer juego grande que Sony les permite hacer. Sí. Triple A, creación de IP. Y no les está. No parece estar yendo muy bien el tema. Bueno, yo lo que creo con Days Gone. Ya lo hablamos el otro día, de hecho. Aprovechando que Oscar no esté aquí y que estoy en su sitio ahora mismo, la verdad es que me parece que es un triple A porque ha demostrado que tiene un presupuesto muy alto, pero es un triple A de segunda fila, no es de los prioritarios de Sony, no es como un Uncharted o un God of War, ¿no? Y eso es así, es una realidad. ¿Qué pasa? Si este juego fuese muy exitoso, muy probablemente la siguiente continuación pues sí que sería ya un poco más importante para Sony, ¿no? De todas maneras, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que el hecho de ser nueva IP le da, digamos, la categoría de juego exclusivo de segunda fila, porque tú mira Horizon fue una nueva IP y tuvo... No, yo no digo que sea por ser nueva IP. Yo lo que digo es que sí, que a lo mejor, si este juego fuera muy exitoso, sí, a lo mejor sí que se le consideraría como, bueno, algo supuesto, mayor en siguientes continuaciones, ¿no? Me recuerdo un poquito, perdón Gaspi, me recuerdo un poquito a lo que pasó a The Order, que también fue un exclusivo de segunda fila, ¿no? O sea, fue un juego muy caro y que según un castañazo, sí, de verdad. Y que salió con Pero yo eso... es que este yo es que este juego, aparte de que creo que llega ya quizá un poco tarde con lo de los zombies, vale. Y en ese subgénero hay grandes exponentes. Dying Light me parece quizá de lo mejorcito. Joder, es que no le veo personalidad al juego. O sea, no lo veo muy joder, muy típico, ¿no sabes? Muy... Veo gameplays y tal, digo yo, joder, es que no hay nada que me llame la atención, nada que me sorprenda. Los juegos de Sony, normalmente, joder, siempre tienen, no sé, los estudios siempre tratan de darle, no sé, un toque de personalidad, un algo que llame la atención, ¿sabes? Este juego no le veo, iba a decir, alma. Sí. A mí me recuerda a la saga Resistance, en el sentido de que siempre me pareció... No sé, a vosotros, que Resistance era una saga secundaria de Sony. Que era una cosa que, bueno, sí, le dedicaron presupuesto, varios juegos y tal. Pero nunca he visto que le dieran tanta importancia como Uncharted o como God of War. Te digo una cosa, o Jorge, tal. Insomniac son los creadores de Resistance, si mal no recuerdo. El primero fue un juego de lanzamiento y es verdad que pasó bastante tapadito. Y eso que a mí me gustó mucho. Pero fue un juego que... No llamó demasiado la atención a pesar de ser un exclusivo, aunque gustó. Pero ya tenía algo de personalidad. Sí, efectivamente. Yo, el 2 que salió en 2008, Sony le dio bastante bombo. También es cierto que en esa época Play 3 pues necesitaba muchos exclusivos. Necesitaba triples al punto. Y entonces pues Resistance 2 tuvo una campaña bastante bruta. Y es verdad que con el 3 que se lanzó en 2011 ya era todo un poquito más diluido además. Y de hecho la saga a día de hoy pues cayó en el olvido, ¿no? Es decir, ya me parece que no hay interés en recuperarla. La saga la mataron con el ejemplo ese de PS Vita. No, pero el Burning Skies, pero... Horrible eso, vale, gente. A ver, no era un juego malo, pasa que era un juego sin plot más no poder. Y da igual, es un spin-off de la saga que tampoco... Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo lo que he visto de Days Gone, a ver, no me atrevo a jugar un juego que he visto en demostraciones. Me parecería bastante temerario hacerlo así. Pero es cierto que por lo que he visto... No sé, no me llama mucho la atención. Parece un popurrí de mundo abierto, supervivencia, esos conceptos que están tan de moda a día de hoy. Pero no le veo tampoco mucha gracia. Y que coste que yo lo sigo con la atención porque me gusta lo de los zombies, sí, y tal. Sí, sí. Pero es que no la acabo de ver. O sea, cuando lo anunciaron al principio dije, hostia, pues puede ser un juego interesante para coger incluso de lanzamiento. Eso normalmente lo hago, ¿no? Pero me tentó. Pero a medida que vi viendo gameplays y vi cómo era el desarrollo, y dije, yo, joder, esto es una sensación de ser muy genérico. Ya veremos. O sea, pero bueno, ya se verá cuando salgan notas y opiniones de la gente y tal. A ver cómo queda. Y vamos a hablar ahora sí de una buena noticia, que es que la saga Crysis es retrocompatible con Xbox One. Y esto es una noticia muy buena. Para David es el mejor shooter de todos los tiempos, el primero. A ver, para mí Crysis es un juego, el primero. Exacto. La saga. Primero ya está. Los siguientes son como... Son una cosa que si te gusta ver un refrito y con cierto regusto que te recuerde un poco a Crysis, pues tienes esos dos. Pero Crysis 1 y Crysis Warhead son una pasada. Son cojonudos. ¿Cierto? El caso es que ya están disponibles en retrocompatibilidad con Xbox One. Ya sabéis, si tenéis los juegos de Xbox 360 podéis jugarlos en la One. Y si no, los podéis comprar en Xbox Live a 20 euros cada uno. A ver, a mí hay una cosa, a mí esta noticia me ha parecido brutal. De hecho, Crysis 1 está en digital, o sea, yo enciendo el agua ahora y ya lo puedo descargar sin ningún problema. Pero, estoy un poquito decepcionado porque me esperaba algo más. Me explico. Sabéis que hace un par de días se confirmó que en Left 4 Dead 1 y 2 y Orange Box se han hecho retrocompatibles con Xbox One, pero además... compatibles con One X, con lo cual puedes jugar Half-Life 2 en One X a 4K. Eso está muy guay. Una gozada, pero una gozada el resultado. Claro, la trilogía Crysis, que 360, pues hombre, sobre todo el 3 ya se ve que es un juego demasiado poderoso para la consola y le cuesta moverlo. Me habría gustado ver unas versiones de la Crysis especiales para One X, ¿vale? Subida de resolución, modificar ciertos assets, es decir, que tuviese un aspecto mucho más espectacular. Y ese juego se presta mucho a ello para mostrar, digamos, la capacidad de One X para emular juegos de 360. Es una pena que no he optado por eso. Tengo la esperanza, Jorge, de que un día lo hagan, ¿vale? Porque pueden actualizarlos y demás. Pero yo qué sé, yo ver Crysis 1, 2 y 3 con un aspecto gráfico mejorado, es que me quedo sin fluidos corporales. Sí, es guay. Y eso, gracias. Bueno, y vamos a hablar de otro juego, y este es un juego que descubrí en Twitter, ¿no? Y quería traerlo al programa, porque está en Kickstarter ahora mismo. Se llama Realms Beyond Ashes of the Fallen, que es un juego de rol de corte clásico, tipo Baldur's Gate, pero con mecánica de juego por turnos tipo Tactics, ¿no? Es, digamos que cuando entramos en un combate, se crea una especie de malla imaginaria de, no sé si de cuadrados o de hexágonos en el suelo, y entonces pues nos movemos como si fuera un Tactics. El caso es que yo descubrí este juego a través de la cuenta de Obsidian, porque fui a mirar la cuenta de Obsidian a ver si era real el tema de este de lo de Microsoft, ¿no? A ver si había algún anuncio oficial para las noticias de esta semana, y vi que habían baqueado, o sea, habían puesto dinero para este proyecto, ¿no? Y la verdad es que vi el vídeo y tiene muy buena pinta. O sea, son gráficos pues muy al estilo de Pillars of Eternity, de ese nivel de calidad, ¿no? Y tiene este tipo de cosas, ¿no? Pues un mundo abierto que explorar. Tiene pues los combates estratégicos y recuerda mucho a los juegos clásicos de rol. Así que ya sabéis, este juego ahora mismo quedan 27 días y va por 40.000 euros aproximadamente es lo que lleva recaudado, de 100.000, que es lo que necesitan para acabar el juego. Y sus creadores pues son gente, exmiembros del estudio que hizo Settlers 2 y Spellforce. O sea, juegos bastante famosos. Así que ya sabéis, hay cierta experiencia detrás de este videojuego, ¿no? Si os interesa, os recomiendo que vayáis a Kickstarter. Se llama Realms Beyond Ashes of the Fallen. Y eso es todo. Quería traer este juego. Pues yo no tenía ni idea, Jorge, así que gracias por mostrármelo. El juego es una especie de, ¿cómo decirlo? Entre Might and Magic. A ver, tiene los combates de Heroes Might and Magic, que sería un poco el tema de combates, pero con la interacción de un Baldur's Gate, a lo mejor un Elfwind. A mí los combates me recuerdan mucho al Shadowrun Returns. Y bueno, la saga Shadowrun, que son así. Digamos que el juego es libre, ¿no? Movimiento libre, pero cuando entras en combate pasa a ser un táctil. Tienes un ejemplo muy reciente, Divinity Souls. Es por turnos. Me estoy confundiendo. Divinity. Sí. Original Sin, sí. Eso. Me salió el 2 hace poco. El único que tengo y he jugado es un juego por turnos. Bueno, salió hace poco las misiones de consola, perdón. Lo que tiene lo de por turnos es que, bueno, recuerda mucho al juego de rol de mesa. Lo que pasa a los juegos de rol de mesa en general. Por ejemplo, en juegos como Baldur's Gate y Neverwinter Nights y estos juegos, son por turnos. Lo que pasa es que el juego simula el tiempo real y los turnos pasan en segundos, o sea, pasan instantáneamente, ¿no? No tienes que esperar tu turno, que se para la partida, sino que la paras tú. En este juego sí que se para, ¿no? Es turno real. Y bueno, tiene buena pinta. Yo la verdad es que si sale, hasta lo mejor vaqueo, ¿eh? La verdad, no, me tiene buena pinta. Y vamos a hablar de Hitman, porque esta semana hubo un anuncio que a mí me pareció la hostia. ¡Qué cabrón! Menciónalo tú, ya está. Sí. Es un sol de la hostia, Jorge. Me pareció la hostia porque bueno, en la promoción de Hitman 2 hay una cosa que son enemigos escurridizos. Son unas misiones para cargarte ciertos enemigos que van a estar disponibles por tiempo muy limitado. Y si te pasa el tiempo, pues ya te has perdido esa misión. Pues el primer enemigo escurridizo va a ser Sean Bean. Sean Bean, que es el actor que hizo de personajes como Ned Stark, Boromir, que siempre muere. Y además, pues han sacado una especie de corto, un tráiler, en el que sale Sean Bean. Y bueno, hace cierta referencia a que siempre muere, que le quieren matar. Espera, es Sean Bean, pero el personaje al que tienes que derrotar se llama el Inmortal. O sea, bravo. No, pero, bravo. Pero es que precisamente, David, es toda una puta ironía. Hombre, Víctor, tío, por eso he dicho bravo lo del Inmortal. Pero es hostia, porque claro, el tío está hasta las pelotas de morir siempre, ¿no? Entonces el tema es que el que mata ahora es él. No, en el trailer. No, tú tienes que matarlo pues, a él. No, pero quiero decir que en el trailer ese es el que da caza. Mata un... A mí, yo pensaba que era Hitman, pero una cosa que me parece curiosa de este tema es que Sean Bean ha participado en más videojuegos. Sí. A que, por ejemplo, hace unos años dobló la intro, el vídeo de introducción de Train Simulator. Sí. Del simulador de trenes que es el más famoso que hay ahora mismo y tal. Pues dobló la introducción. O sea, que esos tíos, no sé, que hacen juegos de trenes, decidieron llamar a Sean Bean para poner la voz del pavo que cuenta el vídeo inicial, ¿no? Es curioso. Y la verdad es que es un lujo poder tener un videojuego donde tienes que cargarte a Sean Bean, aunque solo sea por tiempo limitado, ¿no? El otro día busqué en YouTube un video recuperatorio de Sean Bean, de todas sus muertes en el cine. Son unas cuantas, ¿eh? vídeo que dura varios minutos. Y no os penséis que es solo rollo Juego de Tronos y el Señor de los Anillos. No, hizo, o sea, de malo en el pelis. El tío muere un montón de ocasiones, de todas las formas posibles. Le cortan la cabeza, le vuelan la cabeza, le pega un tiro en la cabeza, muere ahogado. Vi una escena súper cutre, que, no sé, de serie Z, que el tío, había un, no sé, un grupo de vacas corriendo, entonces el tío dice, ¡oh! ¡Oh! Y se caía y, ¡oh! Y llega un acantilado y dice, ¡oh, aquí, aquí! Y es súper cutre. Y entonces pone la mítica cámara grabando hacia abajo como él salta, que se ve pues, en un salto de mierda, y como simula que se cae por el acantilado, ¿vale? Luego aparece muerto en el agua, reventado contra una piedra, y todas las vacas están muertas alrededor. Pero súper cutre, o sea, muerto por vacas. Increíble, de verdad. Joder, pero tiene bagaje en el mundo de la muerte. Joder, ya sabéis entonces, si queréis probar a Sean Bean, el 13 de noviembre llega Hitman 2. Espera, Jorge, quiero añadir una cosa. Hay una muerte que a mí... Voy a deciros una confesión, ¿vale? Para mí el mejor villano de la saga de James Bond es Alec Trevelyan, 006. Y esa escena final, cuando le dice a James Bond, por Inglaterra, James, y Pierce Brosnan dice, no, por mí. Y lo tira. Eso es cine, joder. A mí la muerte que más me gusta de Sean Bean es la de Boromir. Me parece muy legendaria. Épica, muy es legendaria. Muy bonita esa, al esa final, parte. Mi rey, joder, qué emocionante. Sí, es muy emocionante. Sí, además, el. Joder, sí. Él representa toda la gloria humana, tío. Sí. Y el hijo predilecto de él su era padre. El hijo favorito. El que hijo favorito. Tenía los genes buenos. Sí. El otro tenía los genes recesivos. Pues se llevó a la rubia, el otro faro. El otro no fue tonto. Pero es que él no pudo porque estaba muerto. Estaba muerto. Claro. Es que iba a Tim Pachino de papel. Estaba ocupado con eso de estar muerto. Vaya, qué bueno. Vaya, hasta ya acabé. Ya dije lo tenía que decir. Bueno, y ahora vamos a hablar de John Carmack, porque esta semana se ha sabido que ha terminado una disputa que tenía con ZeniMax. Ya sabéis que hace tiempo hubo una disputa con respecto al tema de Oculus Rift, pero esto era otra cosa. Es que ZeniMax, al parecer, le debía a John Carmack $22 millones, $22.5 millones por la compra de ID Software. Porque al parecer le iban a pagar ese dinero directamente y también en acciones, ¿no? El caso es que bueno, el resumen es que eran $45 millones y era la mitad en acciones y la mitad en dinero. Le pagaron las acciones, le dieron las acciones, pero no le dieron el dinero. El caso es que John Carmack pues los demandó y antes del juicio pues llegaron a un acuerdo de que le iban a pagar ya, y John Carmack retiró la demanda. Y bueno, esta semana salió en Twitter John Carmack pues para anunciar este tema, ¿no? Yo creo que John Carmack, porque no era necesario realmente que John Carmack saliera en Twitter diciendo nada de este tema, ¿no? Dice, hijos de puta, tengo $22 millones más en mi cuenta corriente. Sí. Ya está. Yo creo que aquí el caso es que John Carmack quería ganarle una vez a ZeniMax. Porque lo de Oculus sí que John Carmack salió perjudicado por ese tema. Sí. Y que, bueno, que está recurriendo a la sentencia y todo esto, pero no creo que vaya muy lejos al respecto. Y en este tema, pues es una pequeña victoria para John Carmack. A mí, debo deciros una cosa, me entristece esta noticia, voy a explicar por qué. Yo tengo la esperanza de que un día Carmack diga, quiero volver a ID Software. Joder, pues creo que la cosa está jodida. Está muy jodida porque, claro, ID Software es de ZeniMax y ZeniMax le dirá, nos caes mal, Carmack, no te aceptamos. ¿Sabes? ¿Cuál es uno de mis sueños húmedos, David? Ver follar a Romero y Cajal. Joder, no. Ese es el tuyo, ¿no? No, sí. Pero yo lo que desearía es que el mundo se vuelva loco, ¿no? Y que un día diga Joe Romero en su Twitter, que además tuitea muchísimo, diga, estoy de vuelta con John Carmack y estamos haciendo un nuevo juego. Eso sería la hostia. Y vais a ser mi puta. ¿Sabes? Daría toda mi pasta, ¿sabes? Tío. Hombre, también te voy a decir una cosa, tampoco esa idea es cojonuda, pero subsidiariamente me gustaría que Romero volviese a ID Software, ya que estamos pidiendo cosas, pues quién sabe. Eso sí que es, creo que es doblemente jodido eso. Sí, ya ahora Romero vive de puta madre, no hace falta depender de nadie. Pero no sé, me jode que las cosas acaben así. Y, en fin, no sé, yo a ID Software pues le tengo mucho cariño, no sé, una compañía que desde chavalín la conocía. No digo que ahora esté mal ni mucho menos, y de software es una gran, sigue siendo una gran compañía y es un gran valor para ZeniMax. pero ya no es líder software de Romero y Carmack, y nunca lo será, seguramente. Así que, en fin, es una lástima. Igual, una lástima. Y con esta mística música, Deepfear, entramos en las noticias de los oyentes. Esas noticias, ya sabéis que a lo mejor no están en las portadas de todos los medios, pero que vosotros creéis que son importantes y por ello las traemos al programa. Y hoy Borja López nos manda una noticia relacionada con la seguridad de PlayStation. Nos la mandó hace unos días y dice lo siguiente. Buenas, Jorge. Parece que han encontrado una brecha de seguridad en PlayStation, por la cual pueden bloquear la consola con un simple código enviado en forma de mensaje. Espero que para cuando grabéis el siguiente programa esto ya esté corregido. De todas formas, sería buena idea configurar la Play para que solo los amigos te puedan enviar mensajes. Esta noticia tiene como fuente el periódico El País y comenta pues que al parecer el problema venía en que te mandan mensajes con unos caracteres que no existen dentro de la PlayStation. Entonces el sistema operativo de PlayStation, vamos a decir que gripaba con estos mensajes, ¿no? Había varias soluciones para este problema. La primera es, pues, como se comenta, ser previsor y solo permitir que tus amigos te manden mensajes. Otra opción es que antes de abrir el mensaje, siendo un desconocido el que te lo manda, lo abras desde la aplicación móvil, porque al parecer en la aplicación móvil sí que funciona. Entonces, si lo abres desde la aplicación móvil, cuando vas a ejecutar la consola, pues no te da el problema. El problema que te daba era que la consola, de alguna manera, digamos que el sistema operativo petaba y te restablecía los valores de fábrica, o la única manera de solucionarlo era restablecer los valores de fábrica, lo cual pues te fastidiaba las partidas que tuvieras en la nube, etcétera. Eso es lo que comentaba este diario. Entonces, bueno, yo no sé si ese problema sigue vigente, pero las partidas en la nube te las jode, las que tengas guardadas en el disco duro. En la nube no, vale, pues las que tengas en el disco duro. El caso es que, bueno, tened en cuenta esto, si todavía sigue el problema, sed previsores, no permitáis que desconocidos os manden mensajes. A ver, en principio Sony lanzó un firmware hace poco, actualización de firmware, que ya resolvía este problema. El tema es que aunque tú no abrieses el mensaje en la consola daba igual, es decir, petaba igual. O sea, el mensaje le llegaba a la consola, evidentemente lo recibía y detectaba que eso no iba bien y se petaba. Sony dio otra alternativa en el caso de la gente que sí le llegó y por desgracia le colgó la consola, que era básicamente apagarla, entrar efectivamente en la aplicación, borrar el mensaje dañino y encender la consola de modo seguro, por así decirlo, ¿vale? Es decir, pulsar el botón power durante varios segundos hasta que dos pitidos, la consola se enciende, había una opción y creo que había que marcar la quinta, no recuerdo exactamente, entonces ya la consola podía iniciarse de manera normal, vamos a decir. Pero bueno, es una cosa bastante jodida. Yo cuando lo leí me quedé acojonado, de hecho os lo compartí a vosotros porque... Y sí es verdad que decía algún mensaje extraño, que no sé si era ese o era otra cosa o alguien que me quería acosar. Ante la duda, no permitéis que os manden mensajes desconocidos y ya pues exactamente evitáis este problema, ¿no? Configurarlo para amigos o si sois lobos solitarios como yo, que no es puta mandar nadie mensajes, coño. Pues yo, a ver, yo no me siento seguro y quiero que Sony me indemnice con un NAC. Sí. Puedo menos. Vale. Creo que debería indemnizar a su... Sí. Con un Spider-Man, ¿no? Los usuarios, no, hombre. Con un Final Fantasy IV. Un NAC, un Gravity Remaster. No, a mí me regalan un NAC de dos por la puta cara. Gracias, Sony. Nunca lo jugarás, pero. No, pero está ahí. Yo no lo jugaría nunca, pero diría, mira, me salió gratis. La de NAC, o sea, no sé, o sea, me parece. Joder, es que Sony lleva muchas chapuzas en ese aspecto. Pero a ver, yo creo que aquí. Habría... No es culpa suya, no, pero joder. A ver, esto pasó, si os acordáis, hace no mucho con un mensaje en WhatsApp que creo que bloqueaba ciertos iPhone. ¿No era así también con WhatsApp? Algo parecido. Pasó en otros dispositivos, sí, con otras cosas. Exactamente. Y tenía que ver con lo mismo, caracteres que no existen en un idioma, que no están previstos en el sistema operativo petaba. Y petaba. No sé, perdón, Víctor. Yo, a ver, entiendo que es una cagada, pero hostias, también creo que... parte de culpa, gran culpa, la tiene el cabroncete que ha jodido a los jugadores. Porque esto no es una cuestión, no voy a joder a Sony, no. Estás jodiendo a los jugadores, que poca culpa tienen de las actuaciones empresariales de la compañía nipona. En fin, no sé, esto es una guerra típica entre unos y otros. Lo que pasa es que la polémica viene servida cuando se junta Vamos a ver, ya sabemos que aquí hay una guerra montada, ¿no? Entre los detractores y los fans de una marca y tal. Y claro, pues lo que dice uno de los bandos, lo que se escribe es: mira, os están cobrando más pasta, que os subieron el precio para mejorar el servicio, mira cómo se lo mejora, ¿no? Sí, esta es lo que dice David, una de las de esas típicas cosas que es muy difícil de darse cuenta. Lo que pasa es que yo también entiendo que gente que es tan versada, tan experta en seguridad informática, se les pueda pasar algo se de esto, puede pasar algo así, que, es cierto. Que casualmente suele ser algo que se suele prever más o menos en estas cosas, ¿no? Cuando se plantean ciertos sistemas o ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pues bueno, entra un poco en esa doble esa contradicción, ¿no? Mejoramos el servicio, cobramos más, pero al mismo tiempo una cosa que es relativamente previsible, pues nos está sucediendo, ¿no? Es que al final, Víctor, quiere decir, Steam también ha recibido ataques, Microsoft también ha recibido ataques. Sony ha recibido, es verdad, más ataques de lo normal, es cierto. Creo que Nintendo no recuerdo la Nintendo hace falta porque ya se cae. Porque, a ver, Nintendo tendría que tener un servicio online complejo para. Exactamente. Pero... Con Wii U no se molestaba en atacar nada, pero no había nada que atacar. A ver, pueden atacar los móviles para evitar que uses el chat de voz. Pero, joder, no sé. Yo entiendo el punto de vista, Ito, tienes razón. Oye, no sé. Joder, nuestro sistema de seguridad es un poco dudoso ya. No es la primera vez que ocurre algo así. Pero, hostias. Yo. Al final esto se utiliza para otro tipo de guerra mediática. Y canso un poquito. Bueno, y vamos con otra noticia de otro oyente, Raúl Depp, que nos envía algo relacionado con la saga Monkey Island y nos dice: hola Jorge, soy Raúl Depp y lo que te traigo no es del todo una noticia, sino más bien una celebración. Y es que The Secret of Monkey Island cumple este mes 28 años. Joder. 28, quizás los del complejo Holanda sois jóvenes, pero de verdad que este juego marcó un antes y un después en la vida de muchos jugones. Daría más bien para un juego de nuestra vida, pero no está de más recordar este increíble juego. Larga vida a Guybrush Threepwood, el capitán LeChuck y al mono de tres cabezas, que es pariente del mono cazoide sin duda. Un saludo. Y bueno, pues efectivamente este juego salió en octubre de 1990 en Norteamérica y en España llegó unos meses después, que fue en marzo del 91. Desarrollado por Lucasfilm Games, y ya sabéis que es una de las leyendas de las aventuras gráficas. Un juego que, si no lo habéis jugado, tenéis la oportunidad de jugarlo en la versión remasterizada que la hay en Steam, que te permite incluso jugar con los gráficos antiguos o con los nuevos, como tú prefieras, y cambiarlos en directo. Y que merece mucho la pena porque es un juego muy divertido, muy sesudo en cuanto a puzzles, ¿no? Es difícil a veces y tal. Y que te echas unas carcajadas interesantes, ¿no? Merece muchísimo la pena este juego. Yo, la verdad es que yo lo descubrí tarde. Lo descubrí con, no sé, con 18, 20 años por ahí. Y me encantó. Me encantó este juego. De hecho, me gustó tanto que me compré la segunda parte también cuando salió la versión mejorada. Y también me encanta. Pues sí, Monkey Island. Además, uno de los juegos más icónicos de la historia de los videojuegos en cuanto a situaciones o personajes, ¿no? Hay ciertas cosas que pasan en Monkey Island que se han venido replicando, homenajeando en sucesivos videojuegos y también pues ciertas cosas o ciertos elementos o ciertos objetos de este juego que aparecen como easter eggs en numerosísimos juegos posteriores, ¿no? O sea que la influencia que tuvo es muy importante. Y bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que podéis escribirnos enviándonos vuestras noticias a la dirección jorge@complejolanda.com. Es muy fácil, solo tenéis que mandarnos una noticia con un breve comentario que queréis hacer sobre la misma. Y por supuesto la fuente de la noticia, ¿vale? Nos necesitamos la fuente pues para saber que la noticia es real y para poder cotejar la información. Ya sabéis que esta es vuestra sección y que sin vosotros pues esta sección no existe. Y gracias a esta sección pues hacemos el programa un poquito más variado y un poquito más de todos, así que os animamos a que participéis. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Polémica. Polémica con Rockstar y sus condiciones laborales, vamos a decirlo así, ¿no? Porque esta semana ha habido una polémica bastante potente, porque... al parecer Dan Houser, que es uno de los peces gordos, ¿no?, de Rockstar, en unas declaraciones para un medio comentó que bueno, que este juego estaba muy detallado, que es la hostia, que se han parado muchísimo, que han trabajado muy duro y que incluso estuvieron trabajando 100 horas semanales varias veces durante 2018. Claro, esto abrió la polémica porque 100 horas semanales es una salvajada. Es esclavitud directamente, ¿no? Y abrió la polémica de lo que se llama en la industria el crunch. El crunch consiste en, para poder llegar a una fecha de entrega complicada, pues establecer jornadas laborales mucho más largas, obligar a los trabajadores a hacer horas extra y bueno, pues pues para poder llegar, pues tener a la gente pues en un nivel de estrés muy alto y tal. Lo curioso es que días después de esta polémica, se encendieron las redes sociales, fue bastante hardcore, salieron varios trabajadores de la compañía diciendo que eso no era verdad, que sí que habían hecho horas extra, pero lo máximo que se trabajaba eran 60 horas y que estas horas extra estaban pactadas y que eran en momentos muy puntuales. Pero claro, cuando el jefe dice que se hicieron 100 horas semanales, pues oye, yo ya no sé. Y además Rockstar no es la primera vez que entra en polémica por este tipo de cosas. Ya en la época de GTA 4 y en la época de Red Dead Redemption 1 ya se habló de posible crunch. Entonces, pues yo la verdad es que no me creo mucho en las nuevas declaraciones, ¿no? De hecho, hubo una réplica por parte de un ex trabajador de Rockstar, que ya no está, por supuesto, y que el último proyecto en el que trabajó fue GTA 4, ¿vale? Y el tío vino a decir que sí, que efectivamente, que aquello fue un puto agobio, que mencionaba un detalle en el cual estuvo enfermo un par de días por una gripe y que le llamaron para recriminarle haberle faltado, ¿eh? O sea, un día que estuvo enfermo y tal, y le llamaron para recriminarle haber faltado. Evidentemente es su opinión. Hombre, claro. No sabemos si es cierto o no, pero sí que hubo un cierto rencor ahí almacenado y que alguna gente está explotando por ello. En fin, no sé. El tema del crunch es un problema que, vamos a ver, salió el tema de Rockstar porque el tipo pues fue bastante bocazas y lo dijo. Y porque está muy de moda el tema de Telltale Games. Sí, pero bueno, él comentó el asunto y hace tiempo existe una especie de aura romántica sobre lo que es el crunch, ¿no? Es decir, ¡buah! Es como la prueba de fuego, ¿no? Me he tirado pues 12 horas trabajando y tal. Y hay muchas personas que salen de la facultad y tal y piensan, ¡buah! Va a ser mi prueba de fuego eso. Y la realidad es que es una mierda hacer crunch. Es explotación laboral. La mayor parte de empresas, las horas extra de crunch no las pagan. Algunas empresas, si acaso, ofrecen a lo mejor algún día libre, que posteriormente vas a tener que negociar, porque en el mundo del videojuego, cuando tú pillas unas vacaciones, no las pillas 100% cuando tú quieres, sino que tienes que negociarlo, acordarlo con la empresa, porque las fechas suelen ser sensibles, ¿no? Entonces, la cuestión es que el tío Fuego Cazas y, bueno, y desveló que efectivamente pasa esto. Esto pasa en casi todas las empresas AAA de videojuegos. Y en empresas más pequeñas también pasa. Vale. Es algo que es una práctica generalizada. Y entra este punto en debate porque se ha desvelado y la gente lo ve. Lo ve en portadas de revistas de videojuegos, de medios de comunicación generalistas, etcétera. Y a mí me sorprende muchísimo la respuesta de la gente. Algunas personas pues diciendo, tenían que estar en la mina, o es que en hostelería se hacen las mismas horas, o se hacen más horas, o no sé qué, o no sé cuánto, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, la gente que está haciendo videojuegos no se está tocando los cojones. Es gente que está delante de una pantalla, pues ya tiene su jornada laboral de 8 horas, pero que en crunch está 12, 14 horas y más, durante varios días. Hay gente que duerme en la oficina, hay gente que no ve a su familia, que tiene problemas personales por esto, gente que entra en depresión. Todo el estrés. Y el crunch, las horas extra, no puedes decir simplemente, mirad, yo paso, yo no hago crunch. Porque existe una presión interna. Muchas veces tus jefes no te van a decir directamente, mira tío, tienes que hacer crunch. Pero es que a lo mejor el resto de tus compañeros lo están haciendo y entonces a ti te deja quedar como el culo delante de los jefes en no hacerlo. Tus jefes se llegan a plantear, este tío no está tan motivado como el resto. Y después también está otra cuestión, ¿no? El trabajo en un videojuego es como una cadena de montaje. Entonces tú tienes que hacer una serie de cosas para que otros las continúen. Y si tú dejas vendidos a tus compañeros, lo que estás haciendo es retrasar esa cadena. Entonces esos compañeros, como tienen una fecha de entrega posterior a la tuya, se van a comer un marrón de la hostia por tu culpa, entre comillas, ¿no? Y entonces no es tan fácil decir no a las horas extra de crunch. Es una cosa que implica cuestiones que son de compañerismo, implica cuestiones que son laborales directamente a relación con tu jefe, e implica pues muchas más cuestiones. No se puede decir que no así fácilmente. Entonces, la gente que acepta voluntariamente crunch lo está haciendo, en realidad, coaccionada. De todas maneras, a mí la respuesta que se ha dado me parece una falacia absoluta, porque si ponen ejemplos de otros gremios donde también se trabaja un número determinado de horas que excede de largo lo permitido, también es un problema, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, no sé, aceptar esas condiciones en ciertos gremios, pues, tío, yo creo que por ahí vas mal. A mí esa comparativa me parece mal. O sea, la gente ve normal con camarada 12 horas. Yo nunca lo he visto normal. Es que no es normal. Pero oye, normal. Son felices. Iba a decir yo, pero bueno, a ver. Los huevos del caballo no se animan solos. Eso necesita mucho curro, tío. Tienen que animar los cataplines de los caballos, todas esas cosas, es mucho curro. Pero iba a decir, yo siempre me he planteado. Yo hasta ahora no he visto ningún estudio de videojuegos que los empleados hayan cogido un día y se hayan planteado y hayan dicho, huelga, toma por culo. No es habitual. Aún no he visto ningún caso. Me llama la atención eso. Un poco al hilo de lo que comentabais, ¿no? Que suceda en otros gremios o que te suceda a ti no significa que tengan que joderse todos. Quiero decir, es criticable que sucedan las prácticas abusivas laborales en todos los medios. Es como cuando, por ejemplo, un sector se pone en huelga y otros trabajadores que trabajan en unas condiciones todavía más duras se quejan de que estos están haciendo huelga. Amigo, tú no deberías quejarte de que otros hagan huelga, sino que tú deberías apoyarles, porque que a ellos les vaya bien también es bueno para ti, ¿no? Porque lo que sería justo es que nos fuera bien a todos, ¿no? Entonces, y bueno, pasa mucho también, existe una falsa concepción, sobre todo cuando no estás familiarizado con el tema, ¿no? De cuando piensas en la gente que está haciendo videojuegos, ¿no? O que está haciendo videojuegos o que se dedica o músicos profesionales o alguna tarea, por así decirlo, artística, ¿no? Y uno llega a pensar que eso, pues como estás haciendo lo que te gusta, pues de alguna manera sientes que no estás trabajando. Pero lo cierto es que cuando tú estás cumpliendo un horario de tus 8 horas todos los días trabajando, y esas 8 horas a veces son 10, a veces son 12, a veces son 14, pues llega un momento, las primeras 4 horas te apetece hacer tu trabajo porque dices, bueno, estoy animado, me siento bien trabajando. Pero a partir de ahí empiezas a estar cansado y te da por culo trabajar, como todo el mundo, ¿no? Es un trabajo, no es un divertimento, ¿no? A mí me pasa que yo me dedico a la ilustración, a dibujar, y dibujar es una de las cosas que más me gustan en la vida, ¿no? Pero cuando te pasas, pues a lo mejor 8 horas o 14, yo soy autónomo y entonces a veces tengo que hacer crunch obligado, ¿no? Cuando te pasas 14 horas trabajando en dibujar una cosa que no te apetece dibujar, obviamente eso es un trabajo y es duro, es como cualquier otro trabajo, ¿no? Pensad en eso, a lo mejor, si tenéis pues un pensamiento crítico en este sentido, ¿no? Dadle una vuelta y pensad pues que trabajar 15 horas en un juego como Red Dead Redemption, que es un juegazo y que es muy bonito y que es un proyecto ilusionante y perfecto, pues aún así es trabajar 15 horas, ¿no? Y la verdad es que deberíamos todos, de alguna manera, luchar porque las condiciones de todo el mundo, las nuestras y las de nuestros compañeros, pues sean un poquito más justas. Claro, y la pregunta con el caso de Rockstar llega ahora, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Rockstar, pues lo que hace Rockstar, pues se ha hecho en muchas empresas. Pero claro, está lo que comentaba antes, ¿no? La cuestión de que llega a las portadas de los medios y es cuando entra el debate, cuando la gente lo redescubre este tema y lo pone de manifiesto, ¿no? El problema que es. Entonces, está bien que se haga eso. Lo que pasa es que yo he visto a mucha gente escocida con este tema porque es Rockstar y no es la compañía de Pepe. Pues si fuera la compañía de Pepe, pues todos contra Pepe, ¿no? Pero la cuestión es que Rockstar, pues la gente tiene un cariño especial porque es una compañía de videojuegos que ha hecho grandes títulos, etcétera. Pero una cosa no quita la otra. Las malas prácticas son malas prácticas. Y el problema de aceptar, de pasar por este aro, es que crea una situación que normaliza el problema que supone el crunch, que es un problema que está más ligado a las prácticas y a los tiempos de la industria del videojuego, que es una industria exigente, pero a veces demasiado exigente, y que no tiene en cuenta pues el factor humano que supone esto. Porque al final los juegos que tanto os gustan los están haciendo personas que tienen sus familias, sus problemas, y como tú, pero, o como cualquiera. Pero Víctor, yo sinceramente creo que el perfil de gente que critica esto, o mejor dicho, que defienda a Rockstar, es gente que su nivel de prioridad debe estar bajo mínimos. Quiero decir, es el perfil de jugador radical que quiere Red Dead Redemption a la venta y le suda a los cojones, perdón por la expresión, cuán sudor de trabajadores se ha invertido en él. Pero cualquier persona con dos dedos de frente, porque es un problema que trasciende el propio videojuego, o sea, esto es un problema de derechos, ¿vale? Derechos laborales. Entonces, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta cuál es el problema, independientemente de que sea Rockstar, independientemente de que vincule al juego X o Y. Es decir, me parece que esto al final, pues en fin, hay gente que no tiene claro cómo funciona este mundo o directamente no le importa cómo funcione. Hay gente que yo diría que directamente es gilipollas. Bueno, aparte de eso. Con perdón, por ejemplo, con el tema de Tetal Games. Yo llegué a leer en el foro de Resetera, en inglés, ¿vale? Un pavo que decía, abrió un post y ponía: pienso que los ex trabajadores de Tetal Games deberían trabajar gratis hasta completar... Sí, hombre, sí. La última parte de Walking Dead. Sí. Y yo estaba leyendo eso y decía yo, no, hombre, este tiene que estar siendo... Y yo, no. Pues todo serio, dijo. Me siento... Yo pienso que esta gente debería acabar el juego gratis, ese, sin cobrar si es necesario. Ese es sindicalista, seguro. O sea, yo estaba leyendo eso y decía yo, pero macho, tú te estás leyendo, joder. Pero, ¿Cómo le puedes decir a alguien, oye, mira, quiero que trabajes durante dos o tres meses hasta que metes el proyecto sin cobrar? Porque es tu obligación, que termine, que termines lo que empezaste. No, imagínate. Tócate los cojones. Extrapóralo a libros, ¿no? Imagínate que George Martin está escribiendo el libro, no se lo toma con calma, ¿no? Pero bueno, está escribiendo el libro y tres meses antes de publicarlo, casca. Porque, pues, la palma. Y entonces, ¿qué va? Es esa gente a decir, pues quiero que su familia me indemnice porque yo me he quedado sin ver el final. Sí. Y quiero, quiero una compensación. Es tan jodidamente absurdo. Es como si cancela un juego, yo qué sé. Hay tantos cancelamientos a lo largo de la historia de videojuegos. Un juego en concreto que me llama la atención. Lo cancelan. Oye, pues me jodo. No le pido al estudio ese. Hombre, está oye, claro. Acábalo gratis y sácalo a venta. No, y me cobras poquito. Lo cierto es que... Gaspar, o sea, joder, es un irreal, macho. O sea, la gente está en una burbuja en plan de yo quiero jugarlo y quiero que salga bien. Te contaré un secreto. Lo que diga ese tío no le importa una mierda, así que en el fondo da exactamente igual, ¿no? Es un pero tonto es el más. Hecho de llegar a leer una bueno, opinión tan pues extrema. Pues estoy diciendo, tío, o sea... hay gente que sus prioridades pues están a niveles absurdos. Bueno, por cierto, Jorge, el tema ese que mencionas, yo le tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo que esto... Lo de George Martin. Sí, lo de George Martin, sí. Yo ya lo dije. Y tengo mucho miedo que quien escriba después el final sea Ana Rosa Quintana. Yo lo dije más una vez. No, que lo escriba un negro por ella. Yo lo dije más una vez. Ese hombre va a fallecer sin acabar su obra. Calla, bueno, por Dios. Ya veremos qué pasa. No invoques al demonio. Le quedan dos libros más. ¿Y cuántos años lleva bueno, con este? A lo mejor no se, le da, joder. A lo mejor se esfuerza en acabarlo uno. O encuentra el elixir de la vida eterna, o, no, o al mismo que lleva no acaba la obra. Yo creo que debería contratar a Stephen King. Stephen King pues sí, no, por Dios. Le daría un final críptico al tema. Pues, bueno, en resumen, amigos, intentemos ser todos, no sé, luchar todos por una sociedad un poquito más justa. Y también critiquemos cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay abusos a los trabajadores, incluso viniendo de una gran compañía. Pues eso también hay que decirlo. Y también, pues oye, hay que posicionarse de cara a la parte más débil, que en este caso siempre son los trabajadores. Y ya está. Hasta aquí la actualidad de hoy. Bueno, vamos a irnos al foro. Nuestro foro oficial, ya sabéis, complejoanda.foroes.org. Aprovecho para recordar a la gente que nos está descubriendo mediante Discord que... Nosotros habitualmente los mensajes que leemos son de nuestro foro, de complejoanda.foroes.org, y también estamos pendientes del chat de Discord, ¿vale? No vamos a leer habitualmente el chat de Twitch porque son demasiadas cosas, no podemos atender a todo, ¿no? Mientras estamos en directo. Jorge, ¿qué nos comentan en el post oficial del programa de hoy? Bueno, pues Celera nos dice: buenas Magic, este Spiderman me llama mucho y es posible que me lo acabe pillando. Aunque debo reconocer que no soy un gran fan del señor Peter Parker. ¿Creéis que se puede disfrutar sin ser seguidor de Marvel? Completamente. Y dice, por cierto, esta noche os tendremos de fondo a mi señor y yo mientras jugamos a Mario Party, que pinta de lujo. Bueno, pues disfrutad del Mario Party y como ya ha comentado David, pero luego lo comentaremos con calma y tal, pues no tenéis por qué ser fans de Spider-Man para disfrutar del juego. Gas Pimienta dice: propicios días, ciudadanos. He leído sobre este juego de Spider-Man y lo cierto es que parece que hay consenso general en el que el juego es genial. Yo soy más de DC, la verdad, aunque debo reconocer que Marvel se ha puesto las pilas en los últimos años, sobre todo en cine. Pero hay videojuegos, los de Batman sí son geniales y este Spider-Man me está llamando a ser, de momento, el gran boom de Marvel, que también pretende ser mejor en el campo de los videojuegos, o eso me parece a mí. No sé qué pensáis vosotros, tengo cierta curiosidad sobre si también habrá fumata blanca en el complejo o alguna voz discordante dirá que es una mierda y que todos los que dicen que el juego es la polla son unos auténticos ignorantes, restableciendo así el equilibrio sobre esta cuestión. Ya que yo creía que cuando un juego era genial todo el mundo asentía conforme, hasta Gastrol que me hizo ver la luz. Si un juego crees que es una mierda, lo es. Y punto. Diga lo que diga el resto del planeta Tierra, aunque no hayas jugado. Bueno, vamos a ir con más mensajes, que es muy largo este mensaje, así que vamos a ir con otro. Diamond 2 dice: buenas Cura World, os dejo mi comentario ya por el foro. Me jode mucho no poder escucharos en directo en nuestros viernes, pero es una causa mayor con la que espero terminar haciendo yo el Spider-Man. Bien, este juego para mí es uno de los grandes candidatos a SOTY y sin duda el mejor juego de Spider-Man hecho hasta la fecha, según mi criterio, deseando escuchar vuestro análisis y vuestras locuras lo antes posibles. Y dice, postdata, es de rigor dejar a Gaspi 3 minutos para que nos explique a todos el por qué el Tribunal Supremo estudiará sin ratificar su decisión de cargar a los bancos el impuesto de hipotecas. No dejéis a Gaspar explicar eso porque si lo encendemos... Gaspar, yo creo que es muy filtrado del Tribunal Supremo. Si lo explica Gaspar, tío, las acciones de los bancos caen en picado. Uy, qué pena. Aval nos dice... Otro día acertando, ya van 4 y yo quería que este juego lo analizase Jorge, pero seguro que Bono lo hace muy bien. Jeje, un abrazo. Bueno, yo es que la verdad es que no tengo el juego y no lo he podido jugar aún. Hay un tema que es que, esto es cierto, Abel lleva acertando los programas desde que empezamos la temporada. Todos, ¿eh? A ver, aquí hay un topo como Casillas, ¿qué pasa? No, pero esto es totalmente cierto. ¿Quién es? El topo es Oscar, como hoy no puede defenderse, podemos acusarlo. Yo tengo la teoría de que habéis escuchado muchas veces en nuestros programas, sí. ¿Vale? Yo tengo la teoría de que ha entrado en nuestra mente. Es decir, los recuerdos de esos programas han expuesto demasiada parte de nuestra forma de Aval, actuar. Si Aval entra a mi mente, acabaría muy jodido. Solo digo eso. Pero los únicos que no aciertan son mis análisis, porque son como un eclipse, son cada X años. Bueno, ojo, hiciste Niño Cani 2 y el otro, el que no se podía saltar. Pero ya curré para todo el 2018. Pues cuando se anuncia que Gaspar va a hacer análisis, los niños salen con las gafas estas de gordas de ver eclipses. Por todo. Cierto, el primer comentario que leíste es que opinaba de que si un juego es una obra maestra todo el mundo le gusta, joder, o sea, cada uno tiene sus gustos, o sea, está a mí claro. Alguien me puede decir, oye, esto es una joya, no. Claro. Que si a mí no me gusta está no claro. Voy a tragar, eso hay, o sea, claro. Es evidente. Hay una excepción, ¿vale? Y es Doom y Quake. Exacto, eso si no te gusta es que algo malo es que Quake 4 me parece, pero Bono, el otro día se lo puse a mi madre y me dijo, ay madre, David, tío, me estoy emocionando y yo era tu madre. Bueno, yo sé que te expliqué lo que me parece el Quake 4 alguna no, vez. No, pero vamos. Quake 4 es otra cosa. Quake 4 es un Quake. Engendro de Satán. Ahora, sí. Seriamente con esto. Cada uno tiene su opinión porque las opiniones son subjetivas. Y cuando tú juegas un juego, no estás siendo objetivo. O sea, y estás, aparte... Cada uno tiene sus gustos, cada uno le gustan las diferentes cosas. Y por lo tanto, pues a una persona le puede parecer un juego una obra maestra y a otro le puede parecer una soberana mierda. Y eso no implica nada, ¿no? Y aparte... Mi opinión vale por dos, o sea, que siempre estoy forzando la situación a mi favor, evidentemente. A ver, cada uno tiene su opinión, pero yo puedo opinar que la opinión de cada uno me parece una puta mierda. Eso está claro, también. Sí, claro. Bueno. Estás en tu derecho, David. Gracias. Bueno, vamos allá. Otro mensaje de Raúl Depp y dice, hoy tengo especial ganas de escucharos, he tenido una semana de mierda, me han venido varios seguros de golpe, el del hogar y el de la vida sobre la hipoteca. Y la cuenta se ha quedado tiritando. No, lo siguiente. Además, en pocos días operan a mi hijo y aunque a priori es poca cosa, ya sabéis cómo es la cabeza cuando ronda algo así. Necesito evasión de la buena. Bueno, no te preocupes que seguro que sale todo bien. Y bueno, piensa que has pagado el seguro, ya no tienes que pagarlo un tiempo. Así que te has sacado eso de encima. Y, ya, ¿no? Y aquí están los Landa para entretenerte. Efectivamente. Eso es. Y bueno, dice sobre Spider-Man, decir que no lo voy a jugar por el momento, más que nada porque no tengo PlayStation 4 y porque sinceramente, más allá de lo gráfico, lo veo tremendamente parecido en gameplay a la saga Arkham. Que pese a que es una saga que me encanta, me pasé los últimos hace relativamente poco y estoy un poco saturado de ese gameplay. Igual me equivoco y no se parecen una mierda, pero espero salir de dudas esta noche. Es curioso, pero cada vez que escribo un comentario en el foro lo voy escribiendo y leyendo con la voz de Oscar. Bueno, pues siento decepcionarte hoy. Dice un saludo a todo el complejo y gracias. Gracias a ti. Vamos con un último mensaje por ahora y es de Kingdom. Kingdom, realmente. Dice... buenas Red Dead Redemption, pedazo de inicio de temporada que os estáis marcando. Ya estoy deseando que llegue el programa de análisis Star Citizen para ver la sangre. Y hablando del tema de hoy, desde crío soy fan de los cómics y en general Spider-Man fue quien me introdujo en el género de superhéroes. Es indescriptible todo lo que me ha transmitido este pedazo de adaptación. Creo que la mejor que le han hecho al personaje en ningún medio hasta la fecha. Eso está claro. Si no fuera por God of War, este sería mi GOTY de largo. Muy cerca de lo que significaron para mí los Batman Arkham en su momento, y en mi caso es decir mucho. Abrazos cazoides a todos. Postdata, espero que hayáis recibido el regalito que os mandé a contacto@complejolanda.com. Yo de eso no sé nada. Tengo que mirarlo. Y bueno, pues hasta aquí los mensajes del foro. Y seguimos. Bueno, vamos a irnos con un poco de música, señor David, ¿qué nos vas a poner? Hoy traigo música de Sega Saturn, ¿vale? Así que os pondré, por ejemplo, un tema de Virtua Cop. Perfecto, pues vamos con un poco de música de Virtua Cop. Volvemos con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos que podéis descargar todas las semanas en formato podcast a través de iVoox y también a través de iTunes, por supuesto, a través de nuestra página web. Pero además, nuestra página web que es complejobanda.com, pero además tenemos una novedad. Esto se puso en marcha esta semana y es que desde ahora podéis escuchar nuestros programas a través de Spotify, ¿vale? Es decir, si tenéis cuenta de Spotify, pues no hace falta que miréis por ahí, lo dicho, ni iVoox ni hostias. Entráis en Spotify, pues que ese Complejo Anda, estamos ahí. Vale, lo que sí, en Spotify, al igual que pasa en iTunes, solo se van a ver reflejados nuestros últimos 25 podcasts, ¿vale? Esto es una limitación que tenemos nosotros del RSS. Si queréis acceder al 100% de todos esos podcasts, podéis hacerlo a través de nuestra página web, complejoanda.com, o desde iVoox. Ahí los tenéis absolutamente todos. Pero bueno, en iTunes y en Spotify, los 25 últimos, ¿vale? Más cosas, estamos en redes sociales, @complejoanda para Twitter. Tenemos el Complejo Anda en Facebook, también el Complejo Anda en PlayStation Network y en Xbox. Y estamos también en Steam, nombre Complejo Anda, somos mentores, podéis seguirnos y de esta forma pues podréis seguir nuestros análisis cuando vayáis a comprar algún juego que hayamos analizado. Estamos también en YouTube, Complejo Anda TV, un canal de YouTube donde subimos vídeos adicionales al programa de radio, algunos gameplays de novedades y cosas así. Y estamos, por supuesto, también en Discord, que es actualmente nuestro chat oficial. Los que estéis escuchando en directo, tenéis un enlace en twitch.tv, un enlace abajo de todo, tenéis para ver, para entrar en nuestro canal de Discord. Y los que lo hagáis en diferido, simplemente entráis en Twitter, busquéis @complejoanda en Twitter y nuestro primer tweet que aparece fijado viene la invitación para el canal, ¿vale? Ya sabéis que Discord funciona con invitaciones. Nada más. Me queda repasar el tema de los Knicks. Joder, ahí he dicho muchas cosas, David. Muchas, ya me olvidé de todas. Estoy mareado, David. Ah, ¿estabas hablando? Sí, Gaspar, estaba hablando. Ah, estaba en mi mundo ahora, no. Gracias. Estás en el Tribunal Supremo, ¿no, Gaspar? Sí, sí. Estábamos debatiendo para joder a la gente normal. Vale, tenemos a Anchoas, a Forchan Chanchan, Chachachan, perdón, a Balman, a Lo Roma, a Lucar 2102, Álvaro, APT Install Coffee, Aricha, Arco, Artorias 007, Aurelio C129, Bereng, Braham, Cocademon, a Desintoxicación. ¿Cómo está el Cocademon de eso? ¿Cómo está de eso? Muy de ese mal. Tema. Cada de día problema. Se droga más. Es imposible desintoxicarlo. O sea, si le quitas la droga, se muere. Jodido. Además, está drogando el mono. Bueno, el mono ya tenía lo suyo. Tenemos a, creo que hoy salía el Soul Calibur 6. No sé, yo creo que hoy solo salió un juego que era Dark Souls Remastered. Sí, no existe nada más. Ya no existe nada más. Tenemos a Dabuno, Dart, Miki, David GG, DJ Neda, Doom, me parió, Spiderman no. Jackie Rebeide, Ducha, Dorivan. Un día alguien te va a parar por la calle, David, y te va a decir, soy Dora Jackie Rebeide, ¿sabes? O sea, alguien con algún nick de estos random te va a parar. Y tú te vas a quedar, hostia, tío, la hostia. Porque ya son míticos, ¿te das cuenta? Sí, sí. Son nicks icónicos del... Cierto, o sea, es un objeto, recuerdo, lo sí. Tenemos ya de IRC. Desde luego. De la plataforma de los camioneros y... Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros de Jackie Rebeide. Tenemos a Ducha, Edor Iván, el Pollo Diablo, el de la foto con Gaspar. ¡Ah, mira, Gaspar! Precisamente en el descanso de esto estábamos hablando de la foto de Gaspar y ha salido el chaval de la foto, ¿no? Está bien. Tenemos a Epifight, Frenando Alonso y Felipe Pasa. Gaspar, te anima los huevos. Gaspar, hazme un Star Citizen. Gaspar, el Negrom. Gaspi, te reviento o el O-Game. No, te reviento en el O-Game. Gaspar, wow, hay alguien que se ha venido arriba. Esto, Gaspar, esto es un reto, tío. Te estás retando. No, que no juego O-Game, no pienso volver. Pero para retar a Gaspar hay que golpearle con un guante. Exactamente. Y en persona. Eso es. lo que... das una cuenta top 10 por lo menos o no entro. Tenemos a Hipoteca Troll, Iván N. Roca, Rocarambola, Jesús N7, Jesús Casdo, JPTF88, Juan Iván 79, Caz Paz, Chris MVP, Legos, Libélula 9P, M. Rajoy, McMurray, Meneillos, Metalato, Miki, Firki Binómico, tenemos a Miki Sanz, tenemos a Mime, ¿qué pasa, macho? Tenemos a Murphy, Nach, que el amigo Nacho, nadie piensa en los calvos. Hombre, joder, nosotros nos acabamos de Lobato siempre, siempre. Y del verdades, calvo, y del calvo de Brothers. Verdades y de como puños, ¿eh? Como puños. Y en el E3 el calvo de Brothers siempre está presente. Tenemos a Netscape. Oye, David, ¿Netscape tiene algo que ver con el lore de Complejo Landa? Sin duda alguna. A ver, esta persona, quiero decir, ¿está asociada a... ¿es alguien conocido? ¿Es un intruso? Podría ser un infiltrado que conoce nuestro lore. Me preocupan esas cosas. A mí también me preocupa. Sí. Pero no lo explicamos aquí un día. Se está filtrando Netscape, información, ¿vale? Aquí, ¿eh? O sea, Netscape, para que os hagáis una idea, es como decir gol del señor. Exactamente. Te has hecho un Netscape. Es que no te enteras de lo que va el mundo. O sea, Internet Explorer es lento, ¿vale? En la relación. Pero Netscape está es que a otro nivel. A otro nivel. Iba con vapor. Tenemos a Nico C. Un día descubriremos que es en realidad Gaspar. Sí. Puede ser. Tenemos a Nico C, Nipo, Oink, Omega Crítico, Opel Astria. Este está muy bien, ¿eh? Este es bastante bueno. Está currado, sí. Oscar of Duty, Oscar of Duty Mother Gaspar. Oscar tiene el mono del complejo Landa, creo. Papote Das. Peter no gana para mochilas. Pizza en la piña, qué asco cuando te toca. Te vas a tomar un poco de piña y toca un cacho de pizza en medio de la asco, piña. Qué asco. Cuando tío. Cortas la piña y sale pizza. Le da un toque fresquito a la pizza, tío. Está delicioso. Y bueno, tenemos también a piña en la pizza, que también es bastante, bastante asqueroso eso, ¿eh? Bastante asqueroso. Tenemos a Puce, a Químico85, Rafael07, Raúl Depp, Saskazen, amigo Javi. Se la lié a Bono en historia. Este es el tío. Sí. Es el tío. Joder, David, tío. David, se está estrechando de cerco aquí, ¿eh? ¿Qué está pasando? Esto es un problema, ¿eh? Un problema. ¿Qué está pasando? Vamos a buscar IP, a ver dónde es. Sidley, Shinx, Slamander 8, Spider Cerdo, Spider-Man o Spider-Man. Spider-Man. Un momento, ¿qué es? ¿Spider-Man o Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man. No, es Spider-Man, Jorge, ¿qué es? Spider-Man. Es Spider-Man, claro. Es Spider Cerdo. Spider-Man. David, una cosa, ¿tú qué en tu análisis qué vas a pronunciar? ¿Spider-Man, Spider-Man o...? Spiderman. Spiderman. Spiderman. No, Spiderman, con tide en la I. El hombre que no, araña. No pillas mi humor, Víctor. No. ¿Por qué no dices hombre araña y ya está? Spiderman. Porque el hombre araña, tío, suena muy, no sé, de muy... La araña, cosa. Hombre. Bueno, tenemos a Tacodemon, Tealc, Telltale no recordará esto, de Amazing Gasparín, Torbjorn, Suki, Verso Torpe, Vic, Vito84, VKTO, Guadalop, Swing, Ike Sello, Joare, Zacron, Zero Streaming, Zaer y Artion 2033. Joder, madre mía. Señor David, solid y no solid. David, es que somos un huevo en Discord, ¿eh? Joder. Esto se ha venido bastante y tocho. Y aparte no hay gente pidiendo sexo por privado, ¿no? Como no, pero es curioso porque solo estoy contando a la gente que está conectada, evidentemente. Sí. ¿No? Pero la cosa... O sea, ¿puede haber gente que no esté registrada y esté conectada? Sí, puede haber gente que no esté escuchando en directo y que esté ahí. Pero normalmente los que tienen nick graciosos entendemos que están ahí. Vale. Pero bueno, vamos allá, David. Solo decirnos solo. Bueno, hoy Rockstar parece que está en boca de todos, no solo para la noticia esta, que me parece mucho más serio que lo que voy a decir yo ahora, sino porque, como ya sabéis, se acerca el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, un juego ultra esperado, y la gente se ha quedado acojonada con una cuestión, pues sí, sorprendente. Y es que en el caso de PS4 vendrá con dos discos Blu-ray. Y en el caso de One solo con uno, con una descarga obligatoria de casi 90 gigas. Y en el caso de PS4... ¿Cómo? ¿90 qué? 90 gigas. Pero si un disco Blu-ray de capacidad son 60 gigas. Bueno, ahí ya entramos, el debate de por qué no vienen dos discos en One y sí en PS4. No tengo ni puñetera de idea. El caso es que de momento es así. Además, se ha confirmado porque se filtró una copia japonesa de Red Dead Redemption 2 y efectivamente, para PS4, y efectivamente vienen dos discos. Y en el caso de One, pues de momento parece que solo es uno. Y la verdad es que se ha montado bastante. Se ha liado a parda. Yo, no sé, quería opinar con vosotros o debatir un poquillo. A mí, sinceramente, esto me da exactamente igual. Yo compraré en su momento Red Dead Redemption 2 para One, lo meteré en la consola, me descargaré un parche brutal, cosa a la que ya estoy acostumbrado desde hace varios años, pues, lo cual puede ser una mala costumbre, no digo que no. Lo descargaré a X velocidad, queda descargado y lo jugaré, lo terminaré y adiós, mi buenas. Y lo borrarás, claro. Exactamente. El otro día tuvimos un debate en nuestro chat ultra secreto y clandestino y masón del complejo Holanda, ¿vale? Y Óscar estaba súper defendido. De hecho, yo creo que Óscar no vino hoy al programa porque está muy afectado, ¿vale? Y le pareció una vergüenza. Dijo, es que esto no puede ser. Esto, ¿qué pasa con esto? O sea, y si un día Juan desaparece y sus servidores se van, mi juego ya no vale, ¿no? Bueno, dice Óscar eso cuando realmente en la puta vida se compró una Juan porque odia a Microsoft. Pero bueno, es una opinión de Óscar. Pero eso ya pasa con la mayoría de los juegos. ¿Sí? Es decir, los juegos necesitan un parche de día 1 de 20 gigas y si se jode el sistema online de una consola, a lo mejor ya no puedes jugar ese juego. O nunca te más. Queda un juego como Unity, o sea, un juego rotísimo, o un juego que directamente no se puede jugar. Exacto. O un juego, pues, bastardo. Víctor, dime. David, ahora que no está Óscar. ¿Qué? Y que seguro que no nos está escuchando. ¿Verdad, Óscar? No, Óscar está. Ahora que no está Óscar. A ver, vamos a hablar en serio de una cosa. Sí. Es que yo a veces tengo... Lo pienso en casa, ¿vale? ¿Piensas en Óscar? Sí, sí. No, pienso en esta situación. Sí. ¿Cómo va a afrontar Óscar el momento en el que el CD ya no valga para una puta mierda? Quiero decir que venga tan poco ya en el CD con respecto al juego total que eso ya no vale para nada. ¿Sabes? ¿Cómo va a afrontar eso Óscar? Yo creo que cuando Óscar está comprando reproductores de DVD y Blu-ray a mansalva para almacenarlos, ¿vale? Y que siempre tiene un lector disponible. Y creo que el día en el que ocurra eso, cuando el formato digital se imponga, ¿vale? Y el mal triunfa sobre el bien, creo que Óscar se dedicará a coleccionar otras cosas, ¿vale? Dejará los videojuegos. Tendrá una especie de, ¿cómo se dice? ¿Vale? Cuando hay una crisis nucelar que empiezas a almacenar comida, Óscar almacenará juegos. Y cuando se acabe el mundo físico y se ponga el digital, pues él se meterá en su cueva a sacar platinos imaginarios. Y así funcionará, ¿vale? Hasta que se acabe, digamos, su surtido de juegos y entonces tenga que dedicarse a coleccionar otra cosa. Yo creo que películas o revistas de Fernando Alonso. Pero las películas no, porque va a pasar lo mismo. ¡Ah, es verdad! ¿Y las revistas en papel igual? ¡Ah! Perdón, no. Se dedica a coleccionar, no sé, chapas de Alf o algo así. No, muñecos de Star Wars. Es cierto. Iba a decir, a ver, hombre. Tampoco es tan talibán en ese aspecto. Bueno. Tío. A ver, tiene muchos juegos, ¿eh? Que compró un físico en PC sabiendo que en el disco es un código y poco más. Óscar, Gaspi, tío, y tú lo conoces porque sois casi como un matrimonio, me atrevería a decir. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Óscar es muy troll con el formato digital, ¿vale? A ver, de todas maneras, siempre nos va a quedar la opción de, por suerte, el día que, yo que sé, la 360 ya no pueda conectarse a internet porque habrán cambiado, yo que sé, las redes o lo que sea. Sí, las redes. Por cualquier motivo ya no pueda conectarse, ya no sea compatible. Joder, siempre te quedará la opción de descargar por internet y con un USB, pum, enchufar y aplicar los parches. La consola permitía hacer eso. Oye, David, tengo una duda. Vale, me ha surgido una duda con todo, o sea, esto, ¿vale? Tampoco están. Vamos a ver. Bueno, estás equivocando, Gaspar. Vamos a ver. Yo te voy a plantear mi duda porque esto es solo una vez y tengo que plantearlo, ¿vale? Esto es sección. Vamos a ver, David. Si Gaspar y Óscar son un matrimonio y Óscar te creó, Gaspar es tu padre. No, no, no, Gaspar es mi madre. O mi abuelo, no sé. Que si es peor. La verdad es que vaya familia de mierda tengo. Pero, a ver, Gaspar, tío. Heredaste los gustos de a ver, Óscar para videojuegos. Pero, ¿quién decidió tenerme? Fue consensuado. Tú no querías, ¿vale? Yo no quería. O sea, que fue... Me obligó. Agujereó el condón. Vale. O sea, ¿podías decirme eso de... Bueno, yo soy tu padre? Podría hacerlo. Es un cabrón. Bueno. Bono. Yo soy tu padre. Te hace ilusión, ¿verdad? Gracias, papá, por esa colección de juegos que me has regalado. Bueno, ya tienes una Xbox puesta ahí, ¿eh? Sí, es verdad. Por cierto, te iba a decir, Gaspar, antes comentabas, sí, joder, tú descargas el parche de X juego. Yo te pregunto a ti, Gaspi. Tú imagínate, yo qué sé, saco un juego de ahí de la estantería de Xbox 360, que tengo chorrocientos juegos, saco, yo qué sé. Imagínate el Infernal, ¿vale? Que es un juego nefasto y asqueroso. y tiene un parche, yo que sé, imagínate, de 50 megas. Yo te pregunto a ti, ¿dónde coño consigo yo el parche de ese juego? Porque una cosa es que te descargues el firmware 360. Teniendo en cuenta que la 360 estaba pirateada y la gente se cargaba los juegos por torrent. Sí, torrent. Yo te diría que un 91% de seguridad, ese parche estará en algún torrent del mundo por ahí perdido. Vale. Primera cuestión, mi 360 es una consola sagrada, es mi consola favorita, ¿vale? O sea, si pudiese escoger un padre y una madre en forma de consola, sería las 360 y la Super Nintendo. Pero me refiero, y además sería mi madre. A ver, las 360 permitían el hecho de que si tú no tenías conexión a internet, podías ir a cualquier sitio, descargabas el parche, lo metías en un USB y podías actualizar y tu firmware y creo que los juegos. Pero también el firmware sí, los juegos yo creo que no. Yo entiendo que sí. Salvo que la tengas pirateada, pero yo en la puta vida he pirateado una 360 porque eso va en contra de mis principios ético-morales, joder. Con lo cual sería muy jodido hacer. Si no, pues habrá emuladores y el día de mañana y lo juegas en PC. Hay una cosa que está clara, que es que el formato físico en esta generación ya empezaba en la pasada, pero en esta generación se ha empezado a ver que cada vez es menos útil técnicamente. Es decir, en juegos que nada más llegas a casa tienes que actualizarlo porque eso está roto y no se puede jugar. Vamos, es muy común hoy en día, ¿no? Entonces, vamos, en esta tesitura, yo creo que en formato físico las compañías lo siguen agregando hoy en día porque existe una demanda de formato físico. Es decir, la gente gripa, si no. Pero la realidad es que yo intuyo que estas empresas ya están deseando pasar lo máximo que puedan a lo otro. Es decir, yo me imagino un futuro en el que el juego en su caja te lo sigan vendiendo, pero lo que te venga, pues no sea un formato código, físico per se, sino un código de alguna historia. Pero lo peor de todo es que me acuerdo cuando empezó el formato digital. Sí, porque va a compensar, porque el formato digital va a ser 15 o 20 euros más barato y tal. Se decía al comienzo que iba a ser bueno, más. Bueno, se especulaba. Que iba a ser más. Y, no, y eso nos la han metido doblada por todos lados. A ver. Porque tú ves los FIFA, por ejemplo, o Call of Duty, o los Assassin, y ves en digital, ves 70 euros. Y en físico ves el precio y dices tú, otros 70 euros. Y dices tú, me cago en tu puta madre. O sea, no haces distribución, ni caja, ni hostia, solo descargar el puto juego y me cobras lo mismo que en físico. Sois unos bastardos. A ver, ese es el eterno debate y se ha dicho aquí un millón de veces. Lo que yo sí. Estoy de acuerdo contigo, cuidado. Lo que yo sí estoy viendo por gente de mi entorno, y la verdad es que no me lo esperaba y me ha sorprendido, es que hay gente que ya opta por. Sale el Spiderman, lo compro en la Store. Sí, o sea. Yo también lo hago, eso. Estoy en el sofá, compro el digital. Se está normalizando, o sea, David, el digital. Totalmente. Se está normalizando. Totalmente. Claro, esto en Steam, pues Steam consiguió romper esa barrera y que el formato digital en PC sea prácticamente dominante. O sea, tú compras un juego en físico de Steamworks y te estás comprando el código, literalmente. Sí. Te lo puedes coger y romperlo y quemarlo y hacerle satanismo. Pero quiero decirte que la gente en consolas diga, hostia, ha salido tal juego, me lo compro, ya está. Y encima, da igual, quiero decir, Gaspar, tú puedes decirle, oye, tío, pero no sabes que en MediaMar está 10 euros más barato. Pero estoy en el sofá comprando, tío. O sea, hemos llegado incluso al extremo de que normalmente están, si me buscas 5 minutos en cualquier lado en internet, lo encuentras más barato en físico que en digital. Sí, pero, pero que se está consiguiendo, y además, ojo, creo que Sony y Microsoft también han conseguido eso, que la gente tenga más interés en formato digital. No es simplemente la inercia del mercado, es que ellas también están presionando para que sea así. Es cierto. Bueno, pero a ver, respecto a PC, hay una. Yo creo que el PC en ese aspecto tiene una ventaja brutal. Es en plan de. Tú compras el juego y sabes que vas a poder jugarlo 10, 15, 20 años en la misma máquina. ¿O no? Aún actualizando, mejorándola. ¿O no? El problema de que tú compras los juegos digitales en una Play 4, ¿vale? Imagínate todo un catálogo de, yo qué sé, tienes 30 juegos digitales en Play 4. El día de mañana tú te pasas una Play 5 y quieres vender tu Play 4 para pagarla, tienes que llevarte tu cuenta. Esos juegos es humo. ¿O no? No tienen ningún tipo de valor. ¿O por no? ejemplo. O a lo mejor no, es otro compatible. No puedes con vender la... tu cuenta con los a ver, juegos. No me estás entendiendo. Te estoy diciendo esto. Mira el caso de One. Yo me compré en su día, que fue uno de los mejores días de mi vida, 2006, la versión de Xbox Live Arcade de Doom para 360. Y ese juego quedó asociado a mi cuenta. Sí, ¿vale? Y no lo yo a día jugar. De hoy voy a la One X, o a la One normal, o esa que está ahí, y digo, y aparece, y mis juegos aparece Doom. Y también quedó asociado a tu corazón. Exacto, también a mi corazón. Pero escúchame un momento. ese juego ya queda eternamente asociado a mi cuenta. Con lo cual, si en el futuro la Xbox, no sé, 10 es retrocompatible con One o 360, cosa que es bastante probable porque a Microsoft le mola mucho el rollo ese. Sí, parece tener esa política, sí. Pues tendré mi Doom ahí comprado hace 20 años y lo puede seguir pero jugando no igual. Todos los juegos son retrocompatibles. Bueno, pero, así, ¿eh? pero vamos a ver, evidentemente. Pero una gran mayoría sí, con lo cual ya es algo. O sea, mi cuenta en su día compré ese juego y ese juego queda asociado eternamente es a mi que, cuenta. Es que David, la ventaja... yo te pongo el ejemplo. Perdona. El Perfect Dark de 360, el remaster, sí. No se puede jugar en One. ¿Cómo que no? ¿Lo puedes descargar y jugar en One? Claro que sí, joder. Pues pensé que no. Bueno, me confundí. Pues da igual. Pero si de hecho la versión de Rare Replay, la que te viene es la de 360, ¿no? Bueno, no sé si... Los juegos digitales de Play 3, que alguien, yo por ejemplo, incluso de mí, se me ocurrió comprar Suicoden 1, 2 y 3, porque pensé que Sony me dejaría recompatibilidad digital. Sí. Y si quiero jugarlos, tengo la opción o Vita o Play 3. No puedo jugarlos en Play 4 porque a Sony no le sale los cojones. Vale. Permitirme retrocompatibilidad digital. En caso de PS4 ya sabemos que ha sido una cagada monumental. Pero si con PS5 rectifican y todo el catálogo digital o gran parte del mismo de PS3 se puede jugar en PS5, ya cambiaría tu perspectiva bastante. Ahí sí. Ah, bueno. Ahí sería como PC. Pues es ahí donde quiero llegar yo. Pero de momento, por lo menos en Sony no lo es. Lo que te quiero decir, Gaspar, es que realmente el mundo de las consolas se ha creado la idea no, el concepto de tu cuenta, de tu alter ego en ese mundo virtual de la consola, ¿vale? Por el que a ti te reconocen otros jugadores o por el que tú tienes una presencia virtual en ese mundo lleno de conexiones entre jugadores. Tu cuenta de Xbox Live, la mía, mi cuenta de PS Network y la tuya, y mi cuenta de Switch y la de Víctor o Jorge. Y esa cuenta va a permanecer asociada a las futuras consolas por los siglos de los siglos. Y joder, y si hay un esfuerzo en conseguir que todo lo anterior sea retrocompatible, pues nuestros juegos seguirán ahí. Y esa es la gran aspiración que yo tengo. Y sería una solución a todos estos problemas de si parches o no parches y si se acaba el mundo, ¿qué cojones voy a hacer con mi vida? Es, bueno, es que la realidad, eso que comentaba David, la ventaja competitiva que puede ofrecer el formato digital es que las compañías que están implicadas puedan ofrecer algún tipo de retrocompatibilidad. Esto está superadísimo en PC, evidentemente, por las facilidades que ofrece esta plataforma. Y en consolas, quienes rompen esta barrera son en este caso Microsoft, claro, que son los que tienen una política de retrocompatibilidad bastante activa, ¿no? ¿Quién rompió la barrera en su día? La rompió Sony y bueno, Nintendo, que nunca la tuvo, ya de base, ¿no? Nintendo nunca la tuvo, pero Sony ya tenía PlayStation 1, PlayStation 2 y principios de PlayStation 3, sí, pero deciden cargarse esta política. Muy mala jugada. Más jugada para el usuario, pero bueno, a ellos les vino de puta madre. Les vino de puta madre, sí. Pero bueno, la cuestión es que el salto a digital está por hacer lo que decía Gabe Newell que había que hacer y que ellos hicieron con el caso de Steam. Tenemos que ser mejores que la alternativa. En el caso de Steam, la alternativa era piratear. Tenemos que ser mejores que piratear. Pues en el caso de digital es la política que deben seguir las compañías. Tenemos que ser mejores que el físico. Si no, la transición va a ser dolorosa, ardua y lenta. Y aún así, evidentemente, habrá gente que quiera tener todavía su colección física no, porque tienen un apego emocional al tema del coleccionismo, ¿no? A ver, el tema del formato físico yo creo que aún le queda bastantes años de vida, ¿eh? Sí, sí, yo también. Pero al final caerá. A ver, yo creo que... Ya se está viendo, empecé. El tema de... Pues mucha gente ya no es el tema del formato físico, es el tema de tener la caja. A Oscar lo que le mola es tener la cajita allí en la estantería y que luzca bien. Yo creo que lo que harán los compañeros al final... Nintendo misma... Con los retrógrados de que es para algunas cosas, lo ha hecho en 3DS y lo hizo en Wii U con algún juego. Solo venía un código dentro de un cartón con el número de. Con un pero código es que eso ya lo hemos comentado, Gaspi, Víctor y yo, que en el futuro te venderán códigos. Claro. Me refiero, lo que sacarán adelante las compañías será: te sacarán la caja, una portada bonita y dentro un código. Y así los talibanes tendrán la caja y estarán contentos porque tendrán en la estantería: mira, guau, tengo la caja del juego de tal. Con un código para meter digital. Pues está. Oscar ese día será... se cortará las pelotas. Oscar le ha dicho que no le mola esa idea, pero por lo menos tendrá su cajita. Si es que además... Es que, a ver, sinceramente, me hace una pollada. Y decir, tú te compras un juego físico que a mí me encanta, ¿vale? Pero te viene un puto Blu-ray que vale una mierda. O sea, eso sí me explico. O sea, que realmente tú estás pagando por ese, digamos, derecho de producción de cierto juego, ¿no? Pero es que el formato físico en sí no vale una peseta. Pero ¿vale? Si es un chiste. Mira. Quiero decir que realmente no hay diferencia entre eso y que te venga un código y descargarlo. No hay diferencia, coño. Pero si aparte hoy en día me pasó con Origins cuando lo instalé en la Play 4, joder, que se descargó, me parece, entre tres parches de 12 gigas, uno de 10, uno de 7 y después 500 megas para las putas voces. O sea, ver, dije yo, para esto lo metes un disco, lo descargo entero y ya está, joder. Pero lo que comenta David es verdad, porque antes, antes de que existieran los parches día 1 tan, tan brutales que tenemos hoy en día y tal, tú llegabas a casa y bueno, pues lo que te podía ofrecer de formato físico era que lo ponías y ya estabas jugando directamente, ¿no? Pero hoy en día, casi cuando te dejas el parche día 1, lo que está haciendo el parche día 1, que igual son 30 gigas de parche o lo que sea en algunos casos, pues ese parche o esos dos parches lo que están haciendo es sustituir archivos del juego original. Sí. Entonces, claro, en esa tesitura dices, joder, si voy a llegar a mi casa, voy a tener que tardar un rato en descargarlo igual, ¿qué más da que ya me lo descargue entero, boludo? Es que yo viendo lo que descargué de Origins, miedo me daría jugar sin actualizarlo. Lo que pasa, Víctor, es que hay gente que tiene alguna conexión que no será un parche de 1, será un parche de 5 días y espera hasta que se descargue. Efectivamente, pero quiero decir que este mismo problema se aplica a si lo compran en digital. Por eso digo que cuando a diferencia ya empiezan a ser tan cortas entre la cantidad de archivos que me tengo que bajar en físico, en digital, pues se hace un poco absurdo, ¿no? Es que es eso, es decir, yo he llegado a un punto en el cual, quiero decir, yo instalé un juego, sé que vas a cargar un parche de 800 gigas y me da igual. Es que me da igual, decir, bueno, me descargo. Yo es que mientras me hago un café o tomo un cacao. Es que es eso, o sea, cuando compro un juego y lo hace la Play 4, me pongo a ver una peli o algo, lo dejo una hora y dejo que esté trabajando ahí a su aire, que instale. Y caga. Exacto. Claro, luego está la gente que dice, ¿y si no tienes internet? Pues tío, si no tienes internet a día de hoy, no puedes. Es que sigue con la Mega Drive. Estás en otra época al margen de la humanidad, efectivamente. O sea, esa posibilidad me parece ya ridícula a día de hoy. O sea, si quieres jugar videojuegos, lo de internet es una exigencia obligatoria. No me vale ya esa respuesta. Hoy, por desgracia, estas cosas. Bueno, quizá la única que se salvaría sería 3DS hoy en día, quizá. Bueno, y también Switch. A ver. No, bueno, Switch con las descargas que tiene ahora también. No, pero me refiero. Gaspi, gente que algún día Gaspi, yo qué sé, pues eso puede fallar o hay algún problema. Bueno, pues, en fin. A ver, yo creo que actualmente el mayor de los motivos, más que la cuestión de red, que es verdad que afecta a algunas personas, pero son actualmente una minoría, y esto es así, o sea, los que estéis al otro lado que tengáis estos problemas, pues tenéis que entender que es verdad, es un problema de mierda y tal, pero vosotros representáis en este momento una minoría frente a la mayor parte de gente que consume videojuegos, ¿no? Pero la cuestión es, sobre esto, yo creo que lo que más pesa, David, es el espíritu coleccionista, ¿no? Algo que se lleva haciendo desde hace décadas y que de repente, pues, hay pequeñas trabas. Y es verdad que yo creo que a nivel coleccionista estamos en un momento en el que más oferta hay, ediciones coleccionistas por doquier y tal. Pero el asunto de formato es una cuestión ya más que útil, porque no es útil hoy en día el formato físico en ese aspecto, es una cuestión romántica. Que a mucha gente pues le hace gracia, ¿no? Simplemente saber que está ahí lo que es el juego, ¿no? Y aparte hay una cosa que el formato digital que a mí me encanta, y es que es un remedio genial para la especulación. Quiere decir, esto no es que un juego salga una tirada paupérrima y te quedes sin ella y cuando quieras comprarla tengas que rezar la Cthulhu, Shakira y Buda. No. O sea, mi formato digital lo que me gusta es eso, que un juego, independientemente de que su tirada en física sea paupérrima, siempre está ahí a tu disposición si quieres jugarlo. También entra en juego, pues lo que estamos diciendo antes, que hay gente que tiene un valor muy especial y muy, ¿cómo decirlo?, muy satisfactorio desde el punto de vista material de conseguir la versión física. Pero si se trata de jugar únicamente y tu interés es jugar, el juego lo tienes ahí, tío. Además, tienen y jamás se va a agotar ni se... Bueno, a ver, los juegos nuevos tienen el encanto del dolorcito cuando lo abres. Bueno, ahora ya no tiene encanto. Yo la verdad es que estoy un poco desencantado porque ahora te viene una caja con un papelote o sin papelote. Y es verdad, ahora casi todos vienen con portadas reversibles, lo cual agradezco, pero esto ya se acabó de decir. Yo, el tiempo en el cual tú abrías un juego, y a mí me encantaba de chavalín, abrir un juego y leer las instrucciones, ¿vale? Siempre leer las instrucciones. Y me encantaba que viniese una historia, una introducción. Sí. De hecho, cuando leí Doom me pareció un libro genial. Te detallaban los personajes, mira, este personaje tiene esta edad y hace esto, y es esto, y es esto. Es como, hostias, tío, un libro de instrucciones que te cuenta cosas de los juegos, es grandioso. Me pareció una cosa genial. Y está ahí tu libro de instrucciones. A día de hoy, pues, no te viene nada. Que tampoco hace falta, es verdad, pero últimamente ya no viene, a veces ya no hay juegos que incluso ya no incluyen el panfleto este de seguridad o cosas, ya no incluyen nada. Entonces, creo que poco a poco, pues no sé, quizás sean indirectamente sean mecanismos para que la gente a lo mejor tenga un cierto desapego al formato físico, no lo sé. Quizás son tácticas de marketing que desconocemos. Pero ya no es lo que era antes, ¿vale? Yo, por ejemplo, también recuerdo con cariño las cajas de juegos de PC que eran ultra tochas. A mí eso me encantaba. O sea, tú te comprabas un juego de PC y era una caja brutal que ocupaba un mundo, ¿vale? Y no sé, te sentías especial porque vieras las cajas de consolas y no tenían punto de equiparación con la de PC. Y encima las instrucciones eran súper gordas, acorde con la caja. Era, ¡guau! Mira qué libraco, joder, es increíble. Ahora ya eso ha desaparecido, son cajas normales de mierda y tampoco viene nada. No sé, yo estoy un poquito desencantado con la inercia del mercado a día de hoy. Es como, en fin, todo es igual. Formato Blu-ray, caja Blu-ray. Formato DVD, caja DVD. Se ha perdido el encanto del formato físico en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y eso, pues a mí, pues qué queréis que os diga, me desencanta bastante. Y eso. Bueno, voy a leer un mensajito, ¿vale? Y ya pasamos al análisis. Bueno, esto realmente no es que sea un solo y uno solo, es simplemente una pregunta, una cuestión que se nos envía y hemos decidido ponerla aquí, ¿vale? Nos la envía Dani Traz, es un tema que ya hemos discutido, por cierto, hace un par de semanas más o menos. Y os paso a leer. Hola chicos, os llevo escuchando unos cuantos años y aunque he hablado con alguno de vosotros por Steam y a Bonomán, le conocí en un Retro Madrid de hace unos años, nunca he participado en el programa. Mi duda es la siguiente: ahora mismo, ¿es buen momento para comprar una videoconsola? Tuve una NES y una Mega Drive y desde finales de los 90 soy jugador de PC. Hace unos años compré una 3DS porque soy fan de Pokémon, jugué al Amarillo y Cristal y al ver que iban a sacar el primer Pokémon en 3D, Pokémon XY, me decidí a comprarla. El caso es que mi PC es de 2011, actualicé la gráfica en 2016, es un buen ordenador, pero por trabajo, pereza, me cuesta ponerme en el ordenador a jugar y acabo en el sofá con un juego de móviles o con la 3DS. Comprar un PC nuevo como a mí me gustaría es caro, haciendo presupuestos con los componentes que me interesen saldría 1.200-1.500 euros. Entonces por todo esto estoy planteando comprar una videoconsola, pero no sé cuál y tampoco sé si es buen momento porque los rumores de que se acerca una nueva generación son más fuertes. En un principio iba a comprar Switch, pero hay varias cosas que me tiran para atrás. Sus juegos no bajan de precio. Es una consola que les tienes que añadir cosas como una tarjeta de memoria. Bueno, la tarjeta de memoria, la verdad es que está a un precio bastante asequible a día de hoy, ¿eh? Un mando pro, eso puede ser más o menos cierto. Y le falta multis de peso. Bueno, es todo, es suficiente. De las otras dos opciones, me seduce más Xbox One X que PS4 Pro. Es una mejor consola técnicamente, vamos, sobrado, el multis es mejor, al menos escuchando a Bonoman, hay una diferencia notable respecto a Pro, sin duda alguna, te lo digo yo ahora. Sus juegos son más baratos que los de PS4, no suelo comprar de salida, y la sensación que tengo es que los juegos de One bajan más rápido de precio. Bueno, yo creo que baja más o menos al mismo tiempo, puede ser. Al menos exclusivos es verdad que bajan antes. Estoy acostumbrado a su mando, retrocompatibilidad, no jugué al primer Red Dead Redemption. También es cierto que los exclusivos de Sony me gustan mucho más que los de Microsoft. Spider-Man me tira mucho, Last of Us, The Last Guardian. Pero la mayor duda que tengo es si es buen momento. Es mejor esperar a la nueva generación. La X salió en 2017, tiene un año de vida. No creo que me saque una nueva Xbox tan pronto. Por otro lado, Microsoft dijo que iban a acabar con esto de las generaciones. ¿Vosotros qué opináis? ¿Comprar o esperar? ¿Y qué consola comprar y por qué? Se acerca Black Friday y de comprar una me da que esta es la mejor época del año. Un fuerte abrazo a todos. Sois el mejor podcast de videojuegos del universo. Bueno, muchas gracias. Yo te voy a dar mi más sincera y honesta respuesta. Entre One X y PS4 Pro, complicado, porque es el dilema de me gustan los exclusivos de PS4, pero los multis en One X se ve mucho mejor. Muy cierto. Yo, sinceramente, es que me cuesta mucho escoger. Me cuesta mucho escoger. Si tuviese que escoger una consola, yo creo que sería PS4. Porque a fin de cuentas, exclusivos me tiran más, y es verdad que los multis se ven peor, pero están ahí los multis, ¿vale? Y tampoco son un puto desastre de aspecto visual. La siguiente pregunta, si merece la pena comprar una consola a día de hoy, de la presente generación, yo diría que sí por dos motivos. Primero, porque tienes un catálogo brutal ya, ¿vale? PS4 igual lleva mucho tiempo ya en el mercado y tiene un catálogo brutal. Tendrías juegos y juegos y juegos y juegos para jugar, divertirte y echarle infinitas horas. Y segundo, y por cierto a buen precio muchos de ellos, y segundo, porque, y esto creo que también es una idea sensata, ya sabéis que las nuevas generaciones pues siempre plantean ciertas dudas sobre el camino que se va a seguir. Hay cierta incertidumbre sobre lo que se va a hacer y sobre lo que puede ocurrir, ¿vale? Entonces yo creo que si no estás muy seguro, es mejor que compres una PS4 Pro, no una X, estés con ella el tiempo que consideres oportuno, disfrutándolas, comprando juegos, echándole horas, y eso lo aproveches para ver qué camino toman Microsoft y Sony con sus respectivas nuevas consolas, ¿vale? Es una especie de control de daños, por así decirlo. Y si ves que dentro de X años la nueva generación te atrae, pues entonces ya puedes irte a por PS5 o Xbox One 2 y seguramente hay un catálogo de juegos interesante. O sea, es una mezcla entre disfrutar lo que ya hay día de hoy, que es mucho y de mucha calidad, y ser precavido en relación a lo que puede pasar en el futuro. Yo lo haría así. David, yo creo que si... Vamos a ver, si tú no tienes ninguna plataforma de juego actual, es decir, ni consolas ni PC, yo creo que sí, compraré una consola, una de estas dos. Pero... ¿Quién no la tiene? Claro, pero hay que tener en cuenta también una cosa, ¿vale? Porque esto es así, es decir, todos los indicios llevan a pensar que en este 3 se anuncian las nuevas consolas. Sí. Entonces, estos productos tienden a una bajada de precio casi seguro. Sí. Y también se tiende a ver, a mirar con mejores ojos a la nueva generación porque es lo que te ilusiona en el momento, ¿no? Pero es lo que dice David, la nueva generación, bueno, va a salir sin juegos o con los juegos contados. Esta ya está, pues, todo el pescado vendido, ¿no? Mi punto de vista, si te gustan más los exclusivos de Sony y sabes que vas a jugar exclusivos, tira directamente a PlayStation. Pero si los exclusivos tampoco es que te digan demasiado, ¿vale? Estás así como que sí o que no. Yo una idea que bajaría mucho es la cuestión de Xbox y Game Pass. Porque te vas a ahorrar una pasta, lo pagas un tiempo el Game Pass, sí, y tienes una oferta de la hostia, sí, de juegos. Relación, por supuesto. Entonces, a lo mejor te puedes ahorrar dinero si lo que quieres es ahorrar pasta. Muy cierto. Entonces, pues bueno. Y aparte, la opción de One X ya sería la óptima en relación a PS4 Pro. Bueno, en fin, no sé si alguien quiere más de quiere decir responderle o echarle un cable o aconsejarle. Yo estoy con Bond, o sea, yo pienso que ahora mismo, o sea, Play 4 está en plena madurez, uh-huh, ¿vale? Tiene un fondo de catálogo impresionante, uh-huh, juegos a muy buen precio, tiene, uh-huh, tiene ya una cantidad de exclusivos muy interesante. Uh-huh. Y como él ya ha dicho, tiene PC. Date cuenta que el 99% del catálogo de One lo puedes jugar en PC. El Game Pass está disponible en PC, lo que te haría hacerse la mayoría también de los exclusivos de en consola de One. Bueno, pero él ya ha explicado que el tema del PC le da pereza jugarlo. Bueno, por eso es una plataforma que en principio descarta, ¿vale? Cuidado. Bueno, pues ya te digo, yo personalmente, por catálogo, es que el de Play 4 me parece incomparable ahora mismo con los demás. Sí, sí. O sea, me parece el mejor, incluso viendo los 4 o 5 títulos que le quedan a Play 4, que parecen de muy alta calidad. Salvo de Xbox. Sí. Yo creo que ahora mismo es la mejor opción. Salvo que te tiren muchísimo los multis y quieras jugarlos a 4K y que se vea algo mejor que Play 4 Pro. Bueno, algo mejor. Para eso. Bastante mejor. No todos, ¿eh? Pero vamos, yo pienso que para mí me interesaría más exclusivo, personalmente, ¿eh? Yo, en su caso, pillaría Play 4. Puestos a escoger entre esas dos, ¿no? Sí, claro, yo también. Pero lo cierto es que, bueno, porque dice que le da pereza el tema del PC, pero lo cierto es que hoy por hoy creo que la mejor inversión en este mismo momento es PC, sin duda. Más que nada porque los juegos no quedan obsoletos, ¿no? O sea, los tienes para siempre, o mientras existan las plataformas. Hoy en día no hace falta gastar tanta pasta para un ordenador que corra a más potencia que las consolas, bueno, actuales. A ver, cuidado. Él ha hecho un presupuesto de lo que él quiere. Hombre, pero lo que él quiere a lo mejor es una cosa que es, bueno, incluso superior a la próxima generación de consolas. Vale, pero es lo que él quiere y considera, claro, que, claro, es muy caro. ¿Entiendes? Claro. O sea, él es un jugador de PC, ya, y conoce la plataforma perfectamente. Sí, sí. Entonces no es una cuestión de recomendarle una configuración a otra. Pero yo lo que estoy diciendo es que si tú lo que quieres es una configuración que corra a la potencia de una Xbox One X, no te sale tan caro. Pero es que él ya habrá tenido en cuenta eso, Jorge. Sencillamente no la tiene la plataforma a día de hoy. No, ese, pero bueno, yo no, como comento, en su caso mejor cogerse una Play, sí, 4. Pero yo lo que estoy diciendo es que en términos generales, vale, hoy en día la mejor opción... Hoy por hoy es el PC, más que nada. Pero por... tú a él le aconsejas PS4 en su caso. Está claro, vale, sí. Pues esa es la cuestión. Bueno, pues aquí, hasta aquí la sección. Bueno, pues vamos entonces con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, llega ahora el análisis de una de las grandes apuestas de Sony para este año 2018. Ha sido un año muy potente de Sony, con el lanzamiento ya, por ejemplo, de God of War. Pero llega este Spider-Man a ponerle las cosas difíciles a Kratos, David. Pues sí, Víctor, Spider-Man, juego que se anunció hace 2 años y pico. La gente quedó flipada, aunque se mostró un vídeo CGI, ya empezaban las dudas y demás. Seguro que todo esto sumo es hype, como siempre hace Sony. A mí me encanta el hype, soy fan del hype. Pero al final el juego se ha lanzado, se ha ido a la venta, ya se ha ido a la venta de hecho a principios de septiembre, y creo sinceramente que es un grandísimo juego, es un juego muy trabajado, es un juego que os diría que es tremendamente adictivo por cómo está planteado, y ha sido un exclusivo que se ha sacado de la manga Sony, es tremendo. Ya sabéis que Sony tiene los derechos de Spider-Man cinematográficos, también en cuestión de videojuegos, y sinceramente creo que les ha ido mejor, digamos, su aventura en el mundo del videojuego que en el mundo cinematográfico, todo se ha dicho, ¿vale? Así que sí, Spider-Man ya está aquí y se ha comparado mucho con la saga Arkham. Es cierto que hay muchas reminiscencias en cuanto a ciertos planteamientos jugables, pero yo creo que al final el juego opta por el modelo de mundo abierto de una manera bastante sabia, ¿vale? Juega muy bien sus cartas de exploración, combate y ciertos planteamientos un tanto variados, sin profundizar mucho en ninguno de ellos, pero que en el conjunto es tremendamente adictivo y funciona. Vale, la historia es una historia, voy a explicarla así de forma sucinta. Spider-Man derrota a Wilson Fisk, iba a decir alias Kingpin, pero Jorge me ha dicho que eso está prohibido. No está aprobado. Así que Wilson Fisk a secas lo derrota, pero al derrotarlo se genera el efecto dominó, ¿vale? Wilson Fisk era un tío que controlaba el crimen, aunque fuese un criminal, pero controlaba la ciudad de Nueva York, pero cuando desaparece, de repente todo se desmadra y empiezan a surgir enemigos por todas partes, ¿vale? Es un poco el caos absoluto por una, digamos, una actuación de buena fe por parte de nuestro amigo Speedy. Y así es la historia, ¿vale? Si comienza así, es un Spider-Man que ya está curtido 1000 batallas, ¿vale? Peter Parker ya es un tío que ya tiene pelos en ciertas zonas, ¿vale? Que ya no es un pipiolo que se enfrenta al mundo criminal de primeras. Y no vamos a ver su origen, ni mucho menos, con lo cual se parte del punto de partida que el jugador ya conoce la historia de Spider-Man y supongo que, aunque no seas fan de los cómics, como es mi caso, la conoces de sobra. Con lo cual se ha omitido ese apartado y se centra pues, en un personaje que ya sabe, un personaje, un superhéroe en este caso, que ya es veterano en lo suyo. Bien. ¿Por qué me ha gustado tanto este Spider-Man? Varios motivos. Primero y más evidente, parece tontería, pero no lo es. La forma de balancearse de Spider-Man es fundamental. Y funciona de puta madre. De puta madre, o sea, balancearse en este juego creo que es lo mejor que tiene. Diréis, qué estupidez, no lo es. O sea, es un puto placer moverse por la ciudad. Es un puto placer. Y además, las cosas que puedes hacer cuando ya tienes cierta experiencia, ya tienes el personaje curtido, la forma de moverte es espectacular. Ya es un nivel de precisión tal que ni tú mismo te lo crees, ¿vale? Esto que vas por la ciudad, vas saltando, es una cosa, unas distancias tremendas. Quiero llegar a este punto concreto donde hay una mochila, ¿vale? Que es un coleccionable. Y tú caes ahí, pum, y la consigues. O quiero llegar a esta zona donde hay una serie de enemigos y pum, tu precisión te permite llegar ahí. Y es jodidamente espectacular. Y además lo haces con una precisión que ni siquiera es consciente de ello. O sea, realmente Insomniac ha sabido pulir el control hasta el punto que el jugador, por ejemplo, imaginaros, entre edificios queréis moveros y demás, hay que bordearlos. No. Realmente tú, con simplemente tener una cierta inercia, un simple control ligerito, y que Spider-Man pues ya pueda girar, ya lo hace automáticamente, ¿vale? Está todo guiado sin que se dé cuenta. Entonces, digamos que el movimiento es espectacular y es muy intuitivo. Es más, es decir, podéis plantearos, bueno, a ver, realmente, si tengo que acudir a una misión secundaria que está en la otra punta de la ciudad, a veces nos da pereza, joder, Dios, esto es muy, muy cansino y demás. Os va a encantar porque la forma de moverse es tan jodidamente épica y divertida y espectacular, sobre todo, que no plantea ningún tipo de problema. David, precisamente sobre la forma de moverse, yo he leído algunos comentarios de gente que decía que al principio era jodido adaptarse. ¿Qué opinas de esto? Hombre, a ver, al principio es jodido por una cuestión muy sencilla. Si os acordáis, en juegos de otra época de Spider-Man, Spider-Man pegaba las redes en el cielo, ¿vale? Entonces tiras por el cielo. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, aquí sí. Ya no es así, ¿no? Aquí ya no es así. Tío, si tú subes al cielo y le das al botón de la telaraña, Spider-Man te dice, tío, si aquí no hay nada que pegarse. Entonces realmente tienes que pillar, digamos, la distancia en paralelo a un edificio para que ya puedas balancearte. Y evidentemente al principio cuesta porque, coño, es un balanceo. No es como Batman que planeas y demás. No, es un balanceo. Y a veces te cuesta un poquillo calcular las distancias, o te pegas un hostia criminal contra el suelo, o chocas contra cosas, pero cuando ya empiezas a practicar, y además en este juego lo balancearás, lo vas a hacer el 90% de las veces, es súper intuitivo. Pero cuesta por el simple hecho de tener que balancearse, ¿vale? No es un movimiento al que estés habituado en un videojuego, ni mucho menos. Pero ya os digo, la forma en la que ha implementado Insomniac es que al final, sin darte cuenta, lo domines a la perfección. De hecho, imaginaros, hay una misión en la cual tienes que perseguir a un fulano, un enemigo, ¿vale? Un villano mítico del mundo de Spider-Man, y en esa misión es simplemente cazarlo, ¿vale? Darle caza. El tío va por ahí saltando, te lanza una especie de bolas de energía, tienes que esquivarlas, muy espectacular, y ella se le demuestra el dominio que tienes del balanceo, ¿vale? Cuando eres curioso, consigues acortar distancias y llegar al punto correcto en el cual pulsar un botón y atacarle. No, para que entendáis hasta qué nivel de dominio podemos llegar. Y es un placer, es un absoluto placer, y además era muy importante que esto funcionase, ¿eh? Porque hablamos de una facultad del personaje que es inherente a su forma de actuar. Aparte de eso, ya entramos en lo puramente jugable. ¿Cómo es Spider-Man? Bueno, antes os decía juego de mundo abierto. Y es verdad, o sea, hay ciertos, vamos a decir, voy a decir axioma porque se ha convertido en eso. Vale, Assassin's Creed ha hecho mucho daño, para bien y para mal. Pero el tema este de llegar a una antena de comunicación, medio activarla y demás, y que esto permita descubrir objetivos, coleccionarios o misiones, es el pan nuestro de cada día en Spider-Man, como otros tantos juegos de mundo abierto. Vale, y en este caso es tal cual, una antena de comunicación, cada zona de la ciudad a lo mejor tiene dos o tres, depende de lo grande que sea, tú la activas y ya aparecen en el mapa pues posibles objetivos, misiones secundarias, mis tareas secundarias, coleccionables, etc, etc, etc, etc. Y a partir de ahí, pues el jugador decide qué quiere cometer, o si quiere directamente la misión principal, o sencillamente quiere hacer el tonto por la ciudad, que también es una opción perfectamente plausible. ¿Es algo negativo? No, en absoluto. Es decir, yo siempre he dicho, cuando algo funciona en un videojuego, no pasa nada porque alguien lo reproduzca. ¿Qué ocurre? Que una cierta sensación es verdad de ya vi, ¿no? Esto ya está muy visto. Parece que tampoco se molestan en innovar o ofrecer una alternativa. Pero bueno, funciona, estamos acostumbrados, sabemos perfectamente que si queremos abarcar la ciudad, pues la forma más sensata de hacerlo es a través de antenas de comunicación. Y bueno, está bien. Pero es verdad que a lo mejor a día de hoy, sobre todo en esta generación, ya es un recurso excesivamente manido. También el tema del combate. El combate no es que sea particularmente profundo, ¿vale? Es muy parecido al de Arkham, es cierto. El combate de Arkham es espectacular. Y en el caso de Spider-Man quizás sea más espectacular. ¿Por qué? Porque el personaje es infinitamente más ágil que Batman. Yo siempre he dicho que en los Arkham me hacía mucha gracia porque tú con los Arkham empezás a pegar con enemigos y demás. Entonces Batman empezaba a dirigir hostias por todas partes. Y había un tío que estaba a 2 kilómetros y entonces Batman hacía un salto completamente real y lo golpeaba, ¿no? Con Spider-Man, debido a su agilidad, a cómo usa las redes, el sistema de combate es el mismo, pero es mucho más de postureo, mucho más espectacular. Pero en general es casi, os diría, un calco, ¿vale? En cuanto a golpear, en cuanto a esquiva, en cuanto a que hay enemigos que a lo mejor son resistentes a ataques físicos y hay que romperles la defensa con un ataque superpoderoso, que a lo mejor hay un enemigo que es los típicos forzudos que los ataques físicos no les hacen daño y hay que, digamos, con las telarañas inmovilizarlos para poder golpearles. En fin, se van añadiendo variantes que tenemos que acometer y actuar de diferente forma. Vale, pero yo os digo, hay ciertas cuestiones que se repiten. Por ejemplo, cuando conseguimos un multiplicador de combos, pues podemos hacer un golpe letal, ¿vale? Pulsando los botones, pues Spider-Man se carga el fulano en cuestión. Incluso hay habilidades, porque aquí también hay habilidades que se compran con puntos de experiencia, en la cual, pues a lo mejor podemos hacer una doble ejecución con esa posibilidad. Con lo cual, ya os digo, el combate también es muy parecido, por no decir idéntico, pero con la diferencia que Spider-Man es mucho más ágil. Mucho más ágil, y además el tema de las telarañas también es un hándicap muy importante, ¿vale? Es decir, el hecho de que un enemigo a lo mejor consigue dar un golpe muy fuerte, sale despedido por el aire, puedes ir golpeando por el aire y luego utilizar las telarañas para estamparlo contra el suelo, o a lo mejor ahí por el entorno, pues imaginaros, yo qué sé, papeleras, cajas, con las telarañas tú las balanceas y si la tiras a un enemigo, o ya te coges a un enemigo si lo tiras a otro, ¿no? O sea, da quizás más alternativas y es más divertido. Yo os digo, el combate en sí, pues es el que es y el que todos conocemos. Se ha hablado mucho de la dificultad de este Spider-Man, ¿no? La gente decía que era muy fácil, pero parece que con un parche se arregló. Yo debo deciros que no me ha parecido tan fácil. Yo he palmado bastantes veces. Es un juego que penaliza mucho los errores. Y eso que lo juego normal, ¿eh? Mucho los errores. O sea, aquí recibir un disparo o un golpe mal dado te deja muy fundido. Es verdad que tienes habilidades o poderes para poder cargar la vida y demás. Es cierto. Pero cuidado, ¿eh? No os fiéis. David, comentaban que iban a implementar un modo New Game Plus. Sí, sí, efectivamente. Sí, bueno, un modo de New Game Plus para que puedas con tus habilidades y demás, pues jugar una siguiente partida conservándolas. Y esto es así, Víctor, porque aunque os parezca mentira, hay un gran componente de mejoras, sea en el traje de Spider-Man o de los artilugios. Esto es un poco lioso, aunque no lo es tanto. Vamos a ver. Está la experiencia que conseguimos a base de pues, cumplir misiones, derrotar enemigos, cumplir tareas, y esa experiencia se invierte en puntos de habilidad, ¿vale? En habilidades de Spider-Man, que se dividen en tres grupos. Pero luego están, digamos, mejoras para... Más que mejoras, trajes alternativos. Y cada traje tiene un poder especial. ¿Vale? Por ejemplo, hay un traje en el cual el modo Berserk se activa mucho antes, por poner un ejemplo. O hay un traje en el cual pues da más resistencia al daño de las balas. Cada uno tiene sus características especiales y su habilidad específica. ¿Qué pasa? Que para, de alguna manera, construir estos trajes o estos artilugios... La moneda de cambio son las fichas. Y es que coño es una ficha. Bueno, fácil de entender, ¿vale? Imaginaros, cierta tarea secundaria, muy típica en el juego. Estás por balanceándote y te dicen por radio, hay un atraco en tal zona. Y de repente en el mapa aparece un punto rojo, una exclamación, y tú tienes que ir. Cumples la misión, que normalmente es, pues imaginaros, derrotar a enemigos o salvar gente que está pues atrapada en coches y demás. Tú lo haces y te da una ficha de combate, imaginaros, ¿vale? Una ficha. Pues no sé cómo le llama, de investigación o una ficha de mochila porque has conseguido un coleccionable, etcétera, etcétera, ¿vale? Según la misión que hagas o la tarea que hagas, te da una ficha correspondiente. Y esas fichas son una moneda de cambio para construir mejoras, trajes, mejoras para artilugios o artilugios propiamente dichos, ¿vale? Digamos que Spider-Man no tiene únicamente sus telarañas normales, sino que hay una gran variedad de artilugios que le permiten utilizar variantes de telarañas, ¿vale? Pues imagínate una telaraña que sea especialmente pesada y que con un simple golpe el enemigo ya quede pegado en la pared, por ejemplo, ¿vale? Entonces realmente hay una gran componente de personalización, de construcción de materiales. Por decir de algún modo, tener tu propio Spider-Man o tener un Spider-Man que se adapte a cada situación, con lo cual no es simplemente el personaje que tengas por defecto, sino el que tú quieras tener según lo que el juego te plantee. David, una pregunta. Esas misiones secundarias que tú tienes que hacer para conseguir esas fichas y tal, ¿pasa como en los juegos de Arkham que son, imagínate, 4 o 5 esquemas de misión que vas a repetir continuamente? Sí, sí. La verdad es que sí. Ojo, misiones secundarias muy buenas, ¿vale? Además, otra cosa que me gusta del juego es que tiene el componente de variedad. Por poneros un ejemplo, hay muchas ocasiones en las cuales tenemos que resolver puzzles, ¿vale? Mucho determinado, pues unos juegos muy sencillitos pero muy entretenidos. O a lo mejor hay misiones que requieren que Spider-Man sea sigiloso porque hay un rehén que está atrapado y si lo descubren, pues el rehén muere y la misión se va al carajo, ¿no? Pero sí, Víctor, al margen de las misiones secundarias que tienen más trabajo detrás, incluso nos pueden ofrecer sorpresas muy importantes dentro de la trama del juego, con lo cual os recomiendo hacerlas. Las tareas, lo que llamo tareas, pues es lo mismo. Tú vas por ahí y te dicen, hay que matar a estos fulanos, son narcotraficantes. O son malos que están ahí pegando a una mujer. O hay gente que está atrapada en un coche y tienes que salvarlos. Etc, etc, etc. ¿Qué pasa? Lo que me gusta mucho de este Spider-Man es que es todo rápido, todo fluido. Pum, pum, pum, pum. O sea, tú vas balanceándote y dicen, oye, ha pasado esto. Vas y lo resuelves muy rápido. Eso es bueno que tienes. O sea, las tareas las haces muy rápido. Con lo cual te merece la pena esforzarte en ello. La terminas y tú sigues tu camino y otra cosa, lo haces. O sea, es un juego en el cual es casi imposible que te aburras o te provoque una sensación de reiteración. Porque es tan dinámico y tan divertido jugarlo que al final le perdonas esa, pues sí, esas misiones, esas tareas secundarias un tanto tontas o un tanto poco variadas. Pero sí, realmente peca de eso, Víctor. Aunque a mi juicio lo solventa pues con los atractivos que tiene por el simple hecho de jugarlo, ¿no? Bueno, creo que ya he explicado así a grandes rasgos todo el tema jugable. Vale, os he explicado el tema de las tareas. También, por ejemplo, hay otro tipo de misión que a mí me gusta particularmente, porque allí ya nos desafía más, que son las llamadas, vamos a decir, los fuertes o las fortalezas, ¿vale? Y son lugares concretos en los mapas donde realmente tenemos que derribar o derrotar a una oleada de enemigos. Y al principio, pues lo típico, oleada inicial, es como un motor de Gears of War, pues enemigos normales, o de segunda oleada, y te salen tíos con pistolas, en la tercera te salen tíos con lanzacohetes, y en el cuarto te salen, pues, todo Cristo bendito, ¿no? Pero es divertido, es desafiante, ahí ya tienes que tener nervios de acero, resistencia, y tienes que dominar el personaje, ¿vale? Y sobre todo tienes que saber cómo actuar. Por eso os decía que no parece tampoco un juego sencillo, ni mucho menos. De hecho, es verdad que lo consigues mejoras o trajes específicos, pero por ejemplo, el daño a las armas de fuego es tremendísimo, ¿vale? Tremendísimo. Y además, hay un montón de esquivar y tal, pero no os penséis que es tan efectivo según qué circunstancias. Y a veces cuesta mucho, muchísimo tener controlados a enemigos que están disparando, ¿vale? Cuesta mucho porque o te distraes, o te empiezan a rodear, o de repente sale uno por una zona determinada y ya te meten problemas. Es verdad que si tienes de Batman te avisa cuando están a punto de dispararte para que puedas reaccionar, pero a veces es muy complicado abarcar todo lo que el juego te plantea. Así que a mi juicio no ha sido tan fácil como la gente lo plantea, aunque tampoco es un reto imposible ni mucho menos, ¿eh? Pero quiero deciros con esto que no os confiéis y tampoco que quede claro, al menos por mi parte, que el tema de dificultad está bien balanceado y que no es un defecto el hecho de que sea fácil, porque yo por lo menos no lo he visto así. Desconozco cómo sería antes del parche que se lanzó, que es verdad que pulieron mucho el tema de la dificultad, pero lo que es a día de hoy, yo jugando el juego en dificultad normal, a veces he mordido el polvo merecidamente. O sea, que me han follado vivo y sin ningún tipo de réplica por mi parte. Cosa que no ha gustado y que no entiendo, además, yo no entiendo estas cosas. La verdad es que me cabré un poquillo. Entiendo que tengo un atractivo de cara a ver el punto de vista de otro personaje. Puedo entenderlo por eso. Pero a nivel jugable no aporta nada. Esto no es un spoiler porque ya se mostró en un trailer. Y es que a veces podemos controlar a Mary Jane. Y Mary Jane, digamos que las misiones que tiene, pues en su mayoría son misiones de sigilo, ¿vale? Aunque luego hay otras alternativas. Y sinceramente, me parece absolutamente descafeinado. Absolutamente descafeinado. Cuando controlas a Mary Jane estás deseando que se acabe para controlar a Spider-Man. Spider-Man. No funciona a mi juicio. No funciona. Puedo entender que se incluya por temas narrativos, por tener una continuidad en la historia, por ver el punto de vista de otro personaje, vale. Como recurso narrativo puedo entenderlo, pero ahora bien, como recurso jugable me parece una pérdida de tiempo absoluta. Y además no se consigue, porque al final lo que quieres es controlar a Spider-Man y olvidarte de las fases de Mary Jane. Es como que realmente no las disfrutas, o por lo menos yo no las disfruté. Y creo que eso es todo a nivel jugable, vale. Podría comentar combates contra jefes espectaculares. Podría comentar que más el juego, al igual que con los Arkham, se molesta mucho en, bueno, que entiendas un poquito el lore del mundo de Spider-Man, ¿vale? Por ejemplo, los coleccionables de las mochilas, pues digamos son mochilas de Peter Parker, que el tío pues colecciona 50 mochilas, realmente es una cosa un poco absurda, pero siempre guarda objetos que tienen relación con el mundo en el que se está moviendo, ¿vale? Pues objetos de su pasado, de cuando, por ejemplo, pues la máquina que usa para hacer arañas, los modelos más antiguos, o ciertos, a lo mejor, objetos que le recuerdan un enfrentamiento contra otro enemigo, en fin, cosas del pasado que permiten entender mejor en qué mundo se encuentra, en qué contexto se encuentra Peter Parker alias Spider-Man. Está bien para, si eres fan del personaje, como puede ser el caso de Jorge, pues le gustará mucho, y si no eres fan del personaje, pues descubrirás más cosillas del mismo, con lo cual todos salen ganando, ¿vale? Y yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir. Ya os digo, me parece un juego divertido, dinámico, exploración en su justa medida, combate satisfactorio, aunque, en fin, no demasiado complejo ni profundo, al estilo Arkham, que tampoco os podéis confiar, insisto. Y luego también esa aportación de variedad de situaciones, de ciertos puzzles, de fases de sigilo y demás, que bueno, la verdad se agradecen y hacen que el juego pues no sea siempre lo mismo, ¿no? No sé si alguien quiere decir algo. Creo que no. Bueno, pasamos a aspectos técnicos. Y yo me siento contento de poder afirmar algo. Esto ocurre pocas veces, ¿eh? En el caso de PS4 Pro, pero Spider-Man en PS4 Pro es una cosa espectacular. Espectacular. O sea, el juego se ve de cojones. Una ciudad gigantesca y con una calidad y una nitidez que yo me he dejado completamente flipado. O sea, yo, de verdad, a veces miraba la pata y decía, joder, lo que ha conseguido esta gente con una PS4. Y me da igual que sea la Pro. O sea, la Pro es una PS4 tuneada, pero sigue siendo un hardware bastante obsoleto. Joder, lo que se ha conseguido. Cuando tienes presupuesto y talento detrás, es que es una cosa magnífica. De verdad, la ciudad es preciosa. Hay un detalle que además a mí me maravilla. Me maravilla, es que cada puto edificio, cuando tú te pegas a él y empiezas a andar, tiene su propia habitación. O sea, cada ventana tiene su habitación. Pero, es verdad, muy cutre. Muy cutre, una solución. No es una habitación lo que estás viendo, no es geometría. Lo que estás viendo es lo que se llama un cubo, es una textura. Bueno, pero no, pero a ver, ojo, no es una cosa, no me refiero que no es un efecto así cutre, ni mucho menos. Es decir, quiero decirte, Vito, es una habitación tal cual. ¿Vale? Tú tienes perspectiva y demás. Pero me flipa que cada edificio, Vito, tenga esa puta mierda. Y depende del edificio que sea, ya sea una casa, un edificio de oficinas y demás. Tiene su puta habitación con su cuadro, con una textura súper asquerosa y con una mesa súper asquerosa, pero está ahí. Vale, te pegas y está ahí. Y otra cosa, cuando juegas de noche, en el juego realmente transición día-noche ocurre según avanzas en la historia, ¿vale? No hay transición real, o por lo menos yo no la he visto así. Y jugar de noche a este Spider-Man es una cosa gloriosa. Cuando ves la ciudad, las calles y demás, y el tráfico, y cómo se mueve todo, y tal, es como que te flipas. Y bajas al subsuelo y ves toda la gente como interactúa contigo, como te dicen, Spider-Man, tío, choca las manos conmigo, o Spider-Man es un hijo puta. En fin, da igual. O sea, me maravilla cómo está hecho el juego. Técnicamente es perfecto. ¿Hay una cosilla que chirríe? Sí, vale. Los modelados de los enemigos, vamos a decir normales, son bastante pobres, son enemigos del montón. Los masillas, ¿no? Es efectivamente. Son muy pobres en relación al conjunto, ¿vale? Al igual que ciertos NPCs. Luego están los personajes trabajados, pues yo que sé, Peter Parker, Mary Jane, Tia May, personajes que del entorno de Spider-Man, los villanos, que tienen un nivel de detalle brutal. Pero es evidente que no se puede abarcar todo, no puede estar todo al mismo nivel. Y es verdad que los enemigos comunes y demás, ciertos NPCs, pues tienen un aspecto técnico bastante pobre en comparación al conjunto del juego. No se puede tener todo. También ha parecido muy fluido, bastante fluido. Es decir, yo he tenido algún momento puntual, alguna bajada de frames, cuando a lo mejor por cuestiones del azar se han juntado varios elementos en pantalla y demás. Pero vamos, teniendo en cuenta lo que aparece en pantalla y el nivel de detalle al que aparece, no me puedo quejar en absoluto. Vale, es decir, a mí esto es lo que me gusta de las consolas. Cuando hay un estudio con talento detrás y se le da chance y pasta, te exprimen hasta la última gota de su potencial, ¿no? De su hardware. Y es que es un trabajo magnífico. Dime, Gaspi. Tenía curiosidad, bueno, ¿en lo gráfico lo pondrías por encima de Horizon? Es una complicado, ¿no? Es una buena pregunta esa. No sabría qué decirte. Hombre, Horizon quizás me parece más espectacular, hablando de lo puramente técnico. ¿Qué pasa? Que Spider-Man te pone una ciudad adelante gloriosa. No sabría qué decirte. Quizás pondría por delante Horizon. Pero vamos, no muy por delante, ¿eh? Casi se rozan. Pero sí, pondría por delante Horizon. En cualquier caso, es igual que God of War. O sea, en ese sentido Sony tiene mucha suerte porque hay estudios detrás que saben perfectamente cómo aprovechar el hardware de la consola. Sí. Parece mentira. Además, han pasado años, un hardware obsoleto. Joder, lo que se consigue es maravilloso. Ya os digo, técnicamente me parece una maravilla. Una absoluta maravilla. Y el caso de PS4 Pro, joder, por fin. Bueno, por fin ya había otros juegos también que también han demostrado diferencias notables, pero por fin, coño, uno ve la cosa y dice, joder, ha merecido la pena comprarla, al menos por este juego, al menos. Porque en otros la verdad es que yo no veía puta diferencia, ¿vale? No la veía. Y ya por fin se nota, ya no digo a nivel de resolución, sino a nivel de postprocesado, por ejemplo. O sea, una imagen nítida y limpia, ¿vale? Y en ese sentido poco hay que decir. Banda sonora maravillosa. De hecho, el tema inicial del juego me parece precioso, ¿vale? Es una banda sonora que acompaña muy bien cada situación del juego. Doblaje al castellano fantástico, como siempre es el caso de Sony, ¿vale? En eso creo que Sony nunca va a fallar. Y la verdad es que el juego, en la misma sincronización labial, también funciona muy bien. Y no hay nada que objetar. Como conclusión, pues una sorpresa muy grata. Yo no soy fan de Spider-Man ni mucho menos. Es más, a mí es un personaje que en realidad creo que nunca me ha gustado del todo. Nunca le he visto la gracia a Spider-Man. Pero, el juego es una maravilla y no hace falta que te guste o no te guste, ¿vale? En absoluto. Yo no voy a ser tampoco más fan de Spider-Man a partir de ahora, eso también es cierto. Pero yo lo valoro por su calidad como videojuego, ¿vale? Independientemente de los gustos de cada uno, y como videojuego es magnífico, ¿vale? De verdad, yo tenía mis dudas. Ya veo los primeros trailers y demás, pensé que Sony se estaba otra vez tirando a la piscina con lo que pretendía mostrar en pantalla y demás. Me recordaba un poquito lo que pasó con Killzone 2. Pero la verdad es que es un juego tremendamente trabajado. No innova nada, hay que decirlo. Ya os dije que tiene ciertas pues manías o elementos que ya hemos visto un millón de veces. Pero el conjunto de atractivos que ofrece, ¿vale? La forma que tenemos de jugar, el balanceo, de verdad, sé que es una tontería, pero es que el balanceo es muy adictivo. Lo dinámico que es, lo rápido que es. O sea, puedes hacer una partida de una media hora o de cinco y siempre conseguirás avanzar en el porcentaje de completación del juego. Vale, o sea, no sé, me parece que está muy bien planteado, muy bien diseñado y es absolutamente divertido. Así que yo lo recomiendo encarecidamente, te guste el personaje o no te guste. Es un gran exclusivo para Sony. Y God of War lo tendrá complicadito, ¿eh? Ya os lo avanzo. O sea, de verdad es que a mí este juego me ha sorprendido para bien. No esperaba tanta calidad. Pues queda aquí la recomendación. Y vamos a irnos al foro, señor Jorge, que ha estado comentando durante el programa. Pues Artorius77 dice: buenos chicos, hoy sí que sí, Complejo Holanda los viernes sin conspiraciones judeo-masónico-templarias pro jueves. Del Spider-Man solo puedo hablar bien. El tiempo que me duró pasármelo, junto a la mayor parte del contenido secundario, me lo pasé como un enano, terriblemente delicioso y recomendable. McMurray dice: buenas, pizza con piña. Por fin puedo escuchar el programa en directo, pero toca un poco los huevos el tema de hoy porque le tengo muchas ganas al Spider-Man, pero no tengo dineros para pillarlo. A ver si alguien se anima y dona un código al programa para el sorteo o algo, y así lo dejo caer. Pues mira, casualmente tienes un sorteo hoy. Dio esa casualidad. Recordamos el sorteo. Hemos hecho una pregunta al principio del programa y os pedimos vuestras respuestas, ya sea que estáis escuchando en directo o a través del podcast, porque este concurso va a estar abierto durante 2 semanas. Vuestras respuestas que tienen que venir a contacto@complejoanda.com por email. Jorge, repite la pregunta. La pregunta es: ¿quién fue el guionista de cómics de Marvel que inventó al señor negativo? Nos lo enviáis, la respuesta, a contacto@complejoanda.com. Entre todos los que acertéis, sortearemos una copia en formato físico de este Spider-Man para PlayStation 4. Bueno, y seguimos leyendo y vamos con Lisbeth, que dice: buenas, Dark Souls para Switch. Gracias por escuchar este programa. No he podido hacerme con el juego y en el lanzamiento, y aunque he escuchado muchísimas cosas buenas de él, hay que esperar a ver si tiene el Seal of Approval del Complejo Holanda. Vamos a por el programa. No, hemos visto que lo tiene, así que perfecto. Y encima Lisbeth, que le encanta Far Cry, va a flipar con este juego. Brutal Vomit dice: ahora cuando habla Gaspar se siente la ausencia del odio-amor de Oscar hacia él. Gaspar y Oscar son como el simbionte y Eddie Brock. Y lógicamente Gaspar es el simbionte. Bueno, Morfeo78 dice: buenas chicos, quizás seré un poco pesado con este asunto, pero ha sucedido algo en Xbox Live con el juego The Witcher 3 edición GOTY. Y digo edición GOTY porque en la edición normal no ha sucedido esto que voy a comentar. Hace una semana o dos os comenté que estaba teniendo problemas con el juego. Pues no es solo mío, es un problema masivo que está sucediendo a todos los usuarios de Xbox Live con la edición de este juego. Resulta que desaparecen los logros de tu cuenta y el juego desaparece por completo. Pero es más, Xbox Live no te permite ni tan siquiera compartir capturas de pantalla de dicho juego. Ahora os dejo el enlace de los usuarios, y lo que muchos se preguntan es si esto puede ser a raíz de la demanda del señor Sarkozy. Un saludo y seguid así. Bueno, esto tiene más que ver con Microsoft y Xbox Live y cómo funciona Xbox Live que con cualquier otra cosa. Una demanda no tiene absolutamente nada que ver con un bug de este tipo. Estaría restringido en absolutamente todas esas consolas o plataformas si fuera una demanda. Esto probablemente sea que Xbox Live tiene algún problema con esa edición concreta de ese juego, porque debe haber algún bug que interfiere. Entonces, pues a ver si lo arreglan. El hombre que ríe dice: acabo de llegar, yo solo quiero saber si Bonoman ha pillado edición coleccionista de Resident Evil 2 Remake. Y de paso, ¿qué os parece lo que se ha visto? Un saludo. David. Sí. Sí y sí, ¿no? ¿Y qué haces que te preguntas? ¿Qué te parece o qué se ha visto? ¿De la edición o del juego? Del juego. Brutal. Brutal, ¿eh? O sea, creo que Capcom ha hecho un trabajo cojonudo. Dave, este podría ser tu videojuego más esperado de 2018. Ten en cuenta que sale Doom, ¿eh? Dave, estás dividido. ¿Y Metro Exodus? No, Metro no lo pondría a ese nivel. No sé, Víctor, es que Resident Evil 2 en el 98 ha pasado tanto tiempo. Dave, vas a tener que tomar una decisión para final de año, porque ya sabes que en el SOTY hay que decidir. Bueno, pues cuando llegue el final de año me lo recuerdo. Igual te sale un Metroid también, ¿eh? Es Metroid que tú no jugarás. Bueno, vamos a irnos ya a qué hemos aprendido hoy. Exactamente. A ver, que busco el archivo y le damos, ¿vale? Ah, vale, voy a ir. Aquí está. Un fallo técnico, no os preocupéis. Pum. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues ha sido un programa... Ha estado muy bien, ¿vale? Hemos con una hora más o menos decente, lo cual se agradece. Y no sé, se ha notado mucho la falta de Oscar, eso es completamente cierto, ¿vale? Sobre todo en relación a Gaspar. ¿Quién faltó? ¿Eh? ¿No ha faltado alguien? Mi padre faltó, ¿vale? Ah, bueno. Mamá, no seas tan cruel. Y eso. Y me lo he pasado bien y Spiderman es un juegazo del copón. Y mirad que yo Spiderman lo siento, Jorge, pero... Siempre he tenido relación amor-odio-odio. Y ya está. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Yo he descubierto que soy el padre Bono. Papá. Que Spiderman tiene buena pinta, pero aún está caro. Sí, está caro. Hay que esperar que baje. Bajará también. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que Spiderman puede hacer todo lo que puede hacer una araña. Y que por fin tiene un juego que hace justicia al personaje. Y bueno... La verdad es que me ha afilado bastante el análisis de David, saber que este juego pues está bien, que tiene su sello aprobado y la verdad es que me encantaría jugarlo. Y que la respuesta de este sorteo, concurso y tal, creo que lo dije en algún programa de Complejo Holanda, que es un guionista que yo odio especialmente. Entonces, bueno, a lo mejor es una pista. Bueno, pero es bastante fácil buscar quién creó el señor negativo. Y ya está. Vale, vamos a ver por nuestro foro. Hoy lo comento yo. Tenemos a PHFC, Brutal Bomby, que dice: voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que tengo que hacer crunch porque he dedicado mi tiempo a escuchar el programa en vez de hacer mis planos. Pero vale la pena. Y que las ediciones físicas actuales van a ser ediciones coleccionistas del futuro. Para lástima del cónyuge de Gaspar, Óscar, es broma lo del cónyuge. Bueno, tenemos a Artorias, que dice: hoy he aprendido que los vendedores de flechas de Lordran en The Switch se están frotando las manos con el regreso de Víctor. Efectivamente, no lo sabes tú bien. Y también que puede que un día el formato del mal venza al formato físico. Pero en palabras de Aragorn, hoy no es el día. Tenemos también... A ver, un segundo... A PHF Ceramic, que comenta lo siguiente: yo esta semana he aprendido que... Un momento, que se me ha ido esto. No tengo la experiencia de Oscar en esto, está claro. Vale. PHF Ceramic comenta: yo he aprendido que la semana que viene no hacéis programa porque va a salir Red Dead Redemption 2 y no va a venir ni Bono, que es su casa. Es más, Oscar ha practicado hoy lo que va a hacer la semana que viene. También he aprendido que la gente que defiende... las 100 horas de crunch de tema Rockstar merecen que les desfiguren la cara, joder, a hostias, a base de hostias. Una semana tiene 168 y suponiendo que duermen 8 horas para simplemente no morir, les quedan 1 hora y 40 cada día para ducharse, vestirse, desayunar, ir a trabajar, comer, volver de trabajar, cenar, socializar, cuidar a la familia, desconectar, etc. Bueno, el truco, ya te lo digo yo, PC Federamic, es que no vuelven a casa, seguramente no desayunan, comerán a duras penas. Y lo de vestirse da igual, porque ya duermen allí. Igual a choto. Igual a choto, bastante. Y dice: y también he aprendido que España ya es la California de Europa. Los trabajadores también los explotan haciendo más horas de las saludables. Postdata: Spider-Man es una pasada y me he sacado el platino. Si bien su parte sandbox se me hace pesada. Lisbeth comenta: hoy he aprendido que Gaspar es uno de los de esos desalmados seres que les va la pizza con piña. Muy mal. Mal, Gaspar, muy mal. También que se nota mucha ausencia de Oscar. Espero que se ponga bueno pronto o que deje de ganar platinos ya, hombre. Ah, y que Gaspar y él en realidad son un matrimonio. Y por último, que como siempre, le habéis hecho pupita a mi cartera y acabaré comprando este Spiderman antes o después. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Y tenemos a Vales 2000 que dice: yo he aprendido que se echa mucho de menos a Oscar. Que conocer a alguien que escuchas tanto es como si ya lo conocieses de toda la vida. Que la familia de Bono es muy troll. Es cierto. Y que es un placer, como siempre. Un abrazo. Bueno, Jorge, mientras tanto, voy a en Discord. Meneillos dice: he aprendido que Gaspar es el progenitor de David. Oscar of Duty Modern Gaspar dice: yo he aprendido que no tener prejuicios se dice ir descapotable. Que sin Oscar falta mucha salsa y que Gaspar es la madre de David. Raúl Depp dice: ya he aprendido que me he emocionado los comentarios de Pollo, que sin Oscar no se habla nada de Nintendo y que los huevos de los caballos nos animan solos. Espera, Jorge, voy a leer uno más que tenía por aquí de Hombre que Ríe. Yo he aprendido que el calvo de Brazzers tiene que ser alguien importante dentro del mundillo de los videojuegos. Sí, lo es, lo es. Y que Sello dice: he aprendido que quiero encarecidamente el Spider-Man de PlayStation 4. Peter no gana para mochilas dice: hoy he aprendido que Oscar ha rajado de lo lindo y no ha dejado hablar al resto. El único crunch aceptable es el de Nestlé, dice: yo he aprendido que Gaspar tiene las hipotecas como kriptonita. Si Lobato hace un anuncio de hipotecas de un banco, se nos muere medio complejo. Dorayaki Rebelde dice: he aprendido que Gaspar es el padre de Bono y el simbionte primigenio que Persona 5 es el y que Persona 5 es el RPG de esta generación. Daniel 22005 dice: buenas, hoy he aprendido que me pierdo directos de Complejo Holanda por pelis como La Monja y me esperaba más. Espero, joder, escucharos el domingo cuando vaya a Madrid, a la Madrid Games Week. Malísima. Ya el título es una mierda ya. La Monja. Te va a dar mucho miedo. La Monja. Para ir a Bono en formato digital, dice: hoy he aprendido que nuestro amigo y vecino Oscar estará contento con que Spider-Man sí que sea capaz de saltar. Salta mucho más, ¿eh? La gente se acuerda pero de... Pero salta brutalmente. Estaría genial hacer un juego de Spider-Man sin saltar. La gente se acuerda de las peores cosas, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, qué asco. Me odio, os voy a banear. El de la foto con Gaspar dice: yo he aprendido que tengo una foto con la madre de Monoman. pero te falta una foto con su hijo. Creo que hoy salía el Soul Calibur 6. Dice: yo he aprendido que los juegos de superhéroes molan cada vez más. Habrá que esperar un juego de Superman decente y que Oscar y Gaspar son los padres de Bono. DJ Nieda dice: he aprendido que Spider-Man trepa como una araña y que me rompe las entrañas y reparte estopa. Y que estopa no mola. No, la verdad es que no. La mayor verdad de ese comentario es muy cacoso. Teniente Georgie Dan dice: yo he aprendido hoy que Oscar se ha ido a casa de Bertín Osborne. A vosotros, ¿por qué no os han invitado a la entrevista? Kazpaz dice: yo aprendí que 2500 billets es mucho para un PC. Vamos a ver. Hipoteca Troll dice: he aprendido que Bono tiene ocupas en su casa. Bueno, vamos a terminar por hoy. Antes de mi que he aprendido, os voy a comentar que la semana que viene no habrá programa por, bueno, motivos laborales y demás, pero volveremos la semana siguiente a esa, ¿vale? Así que no es el motivo, no es el Red Dead Redemption, ¿vale? Tranquilo, no ese es el motivo. No. Necesitamos vacaciones. Para David, o sea, a lo mejor sí. Pero influye. Vale. Pero bueno, que nos veremos en dos semanas, no os preocupéis. Hay Complejo Anda para el rato. Y yo he aprendido finalmente que pues no sabía esto, ¿eh? Que Gaspar es la madre de David y Oscar es su padre. Bueno, es que Oscar es su padre, ya lo sabía, ¿no? Y que claro, esto a mí me genera muchas dudas. Me genera muchas cosas. Yo creo que esto es la primera parte de una historia escabrosa aquí en Complejo Anda. Veremos qué pasa. Tengo muchos hermanos, ¿eh? Cuidado. Bueno, nos vemos dentro de dos semanas en el Complejo de Holanda. Que tengáis unos felices días. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Recupérate, Óscar. Óscar, cabrón. Apaga la consola, hombre.